En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Esta semana todo el mundo ha hablado de la viruela del mono. Se ha convertido en la estrella informativa. Nos hemos dado cuenta de que no hemos aprendido absolutamente nada. Algunos han estado recuperando a su olvidado profeta del pasado. Han reaparecido los capitanes a posteriori, pero recuperando lo que los expertos pensaban del coronavirus cuando todo esto empezó. Han reaparecido, aunque sean exactamente los mismos, aquellos que dicen y piensan esa burrada científica cargada de moralismo y de odio al diferente que asocia este virus con ciertos comportamientos sexuales. Se les ha visto el primero cuando han recuperado esos dejes totalitarios que pusieron en práctica una y otra vez con el SIDA. En el colmo del desastre neuronal han llegado a vincular este virus con un efecto secundario de las vacunas contra el coronavirus. Ahí no se les ha visto el plumero, ahí se les ha visto directamente que son tontos de remate. Y entre unos y otros la casa sin barrer. Este virus nace de la zoonosis, es decir, es un virus que salta de un animal a los humanos. Esa y no otra es la realidad. Esto es consecuencia del cambio climático, es sencillo. Eso de lo que es culpable un sistema que defienden quienes dicen saberlo todo. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Decimos que aquí comienza La Rosa de los Vientos, que estamos en la sintonía de Onda Cero desde ahora mismo, la 1 y 4 minutos hasta las 4 de la madrugada. Os recordamos en nuestra etiqueta en redes sociales, en Twitter, Almadía Rosa Vientos, Almadía Rosa Vientos, y la página web OndaCero.es, la sección dedicada a La Rosa de los Vientos, OndaCero.es. En la página web están todos los programas, están también cada una de las sesiones y entrevistas, y también en la app nos podéis seguir en La Rosa de los Vientos en cualquier parte del mundo. Y apuntad, porque esto que vamos a decir es muy importante, importantísimo. Apuntad, 29 de mayo, el próximo domingo, programa 3000 de La Rosa de los Vientos. Y tú puedes estar con nosotros, porque vamos a hacer el programa de cara al público. Y va a ser un poquito antes de lo habitual. Va a ser a las 21 horas, a las 9 de la noche, el próximo domingo. ¿Dónde? Estaremos en la Feria del Libro. Un programa del cara al público de La Rosa de los Vientos. El programa de culto más invasivo en el lugar más importante de la cultura de nuestro país, en la Feria del Libro de Madrid. El próximo domingo, 29 de mayo, a las 21 horas, estamos en el pabellón central de la Feria del Libro, el pabellón CaixaBank. Recordad y apuntad, insistimos, repetimos, os lo vamos a decir hasta el aburrimiento. Es que va a ser espectacular. El próximo domingo, por la noche, a las 21 horas, el programa 3000 de La Rosa de los Vientos, de cara al público. Cosas que os vamos a contar esta noche, cosas que os vamos a contar hoy. La salud del planeta tiene mucho que ver con la salud de lo que tiene que ver con el protagonista absoluto de esta semana, que ha sido el virus, la viruela del mono. Vamos a hablar sobre la viruela del mono y lo que tiene que ver con la salud del planeta, este virus, la viruela del mono. También vamos a tener el círculo secreto con Manuel Carballal, vamos a tener con José Manuel Esquemano el callejón, os vamos a hablar de próximas películas, de películas que se estrenan ya mismo, y os vamos a hablar de cómo esta semana ha caído un poquito la taquilla. También tenemos esta noche, nos vamos hasta Argentina, encuentros hoy con lo desconocido, hablamos con uno de los investigadores más importantes del mundo, con Alejandro Parra, que nos va a hablar de experiencias extrañas, misteriosas, enigmáticas que él ha investigado. Es uno de los principales investigadores del planeta. Experiencias extrañas que tienen que ver con la gente que trabaja en los hospitales. Y por supuesto, materia reservada, tema de esta noche, los asesinos de la KGB. Fernando, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches. 7 oligarcas rusos han muerto en 4 meses. Mucho dinero en sus alforjas, altos cargos de grandes empresas, una histórica relación privilegiada estupenda con el presidente Putin. Acaban ellos mismos con sus vidas y algunos, antes como despedida, acuchillan salvajemente a sus mujeres e hijos. La pregunta es, ¿se suicidan o le suicidan? ¿Y mata el servicio secreto ruso a su gente? Y más aún, ¿es algo de ahora o ha ocurrido, digamos, siempre? En un ratito. En un ratito con Fernando Rueda en materia reservada, que también va a estar con nosotros y con vosotros en el programa 3000 el próximo domingo por la noche en la Feria del Libro. Os comento personalmente una cosilla que tiene que ver con un libro que ha aparecido hoy mismo hace tan solo unas horas, un libro que se encuentra solamente en Amazon, tanto en papel como en digital. Se titula Las causas del rebelde. Son pequeñas píldoras, pensamientos, vivencias rápidas del mundo, de lo que está ocurriendo en el mundo, de lo que ha ocurrido en estos últimos más o menos en 10 años. Ir contracorriente es ir a favor de la razón, aunque no siempre es ir a favor de lo que a uno le conviene. Pero bueno, eso es lo que hemos intentado expresar en Las causas del rebelde, este libro que está ahora mismo en redes sociales, está en los enlaces, está en Twitter, en el perfil de servidor, está en Instagram, el perfil también de servidor, estará desde mañana en el perfil de servidor en Facebook. Las causas del rebelde, así se titula el libro. Miguel Jurado, que está al frente de la parte técnica, con el Javier Sevillano, que está en redacción y producción, y Silvia Casasola en la codirección, esperando también, y va a estar con todos vosotros, por supuesto, el próximo domingo por la noche en la Feria del Libro. Hombre, y tanto que vamos a estar. Lo primero, dar un abrazo fortísimo y dar las gracias a nuestra compañera Eva Urue, que nos facilita... que nos facilita el estar allí en esa Feria del Libro tan maravillosa. Que estuvo en La Rosa de los Vientos, fue una de las voces importantes de La Rosa de los Vientos y este año es directora de la Feria del Libro. Sí, ella estuvo siempre pues colaborando cuando hacíamos incluso turno de noche, estuvo hasta de corresponsal en París y bueno, la verdad es que es una todoterreno, pero es que luego ya directamente formó parte del equipo en los inicios de La Rosa de los Vientos y haciendo viajes y bueno, siempre teniendo una experiencia y un trabajo fantástico. Y bueno, pues mira tú por dónde, a veces dicen que las coincidencias pues que no son tanto. Y ha surgido que el programa 3000, el épico programa 3000 de La Rosa de los Vientos, en nuestra temporada 24, vamos a poder hacerlo pues en un escenario que yo creo que es el adecuado, rodeado de gente que le encanta leer libros, porque la mayoría de los que estamos aquí en el programa pues hemos publicado algún que otro libro y estamos pues también pues eso, nuestros oyentes, los lectores, vamos, que todo está unido y es pues al final esa familia que digo yo siempre virtual y nos podemos ver las caras después de tanto tiempo con la pandemia, qué mejor lugar. Qué mejor lugar, y vamos a hacer ese falso directo, eso sí, porque si no nos cierran el retiro, entonces nos permiten esta pequeña licencia. De 9 a 11 estaremos allí, ¿vale? Hasta llenar aforo y bueno, y luego ya pues nos vendremos aquí a hacer lo que falta del programa, pero que vamos a estar encantados, no, lo siguiente con todos nuestros oyentes. Como una lombriz. Con muchas lombrices rodeados, exactamente. Encantados y felices como una lombriz, como decía Juan Antonio Cebrián, pero sobre todo es eso, que vamos a estar pues intentando que la gente lo viva, lo disfrute y esperemos pues que se quede ese bonito recuerdo para siempre de ese programa 3000. La 1:12, aquí comienza La Rosa de los Vientos. Estamos hasta las 4, arrancamos ya mismo. Pero Pero antes de arrancar y antes de empezar, las primeras pistas, los primeros datos para encontrar y localizar e identificar al personaje o los personajes ocultos de esta noche. Pues esta noche la cosa va de rockeros, porque nosotros también somos antiguos rockeros. Los rockeros, los chicos malos, las chicas malas, los considerados rebeldes, que antes decías tú, píldoras rebeldes, pues estos también son los considerados rebeldes, que son súper atractivos, pues eso, que son los malotes. Pero oye, resulta que al final son muy buena gente y que van de tipos duros o tipas duras, pero que son muy sensibles. Y a eso me refiero, va por ese lado. ¿A quién me refiero? De las tres opciones que os vamos a dar, si a pesar de haber demostrado que es uno de los grandes, a veces se ha sentido superado por las circunstancias. A Bruce Springsteen, el de Bosch, a James Hetfield, el líder de Metallica, o a Janis Joplin, la reina del rock. A moment with you. Así voy a terminar yo el programa 3000 cuando lo acabemos. Afónica, pero bueno, lo voy a intentar. Bueno, ya sabéis que podéis participar al correo @rosavientos@onda0.es o si no, a Twitter con @rosavientos. Decirnos vuestra opción, Bruce, James o Janis. Y ya sabéis que entre todos los que acertéis, solo uno tendrá ese recuerdo del programa. Ahora sí, arrancamos, empezamos, 1:13, esto es en La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Todo el mundo habla, rehabla. Algunos saben más, otros saben menos. Normalmente quien sabe menos es el quien dice que sabe más. Pero es que ha sido la estrella informativa de esta semana. Se llama la viruela del mono. Lógicamente, y después de todo lo que hemos vivido y que estamos empezando a salir de ello, todo el mundo tiene miedo. Al futuro, a lo que pueda pasar, a si esto se va a controlar o no. Si en el futuro la viruela del mono no va a ser o no se va a parecer a lo que ya conocemos, por desgracia. Pero el nombre ya lo dice todo. La viruela del mono tiene origen animal. Es el director de comunicación de WWF, es Miguel Ángel Valladares, un amigo del programa. Miguel Ángel, muy buenas, ¿qué tal? Hombre, más que amigo, ex compañero incluso, vamos. Sí. Estáis hablando aquí de Eva Urúa, de La Rosa de los Vientos, de mi Azul y Verde, de Cebrián. Se me pone la carne de gallina después de tantos años. Sí, porque tú iniciaste Azul y Verde con nosotros. Claro, y por eso te digo que es una emoción especial estar aquí, tan cerquita de vosotros otra vez, sin mascarilla, sin hablar de una pandemia, para hablar de otra. Exacto. Pero bueno. Exacto, al final, todo el mundo, todo vuelve al origen, volvemos al... Pero tiene muchos matices, Bruno, ya lo verás. No, fíjate, a mí me ha recordado algunas cosas de esta semana, me han recordado, hay diferencias evidentes, pero y se ha recordado demasiado lo que decían unos, lo que decían otros al comienzo de la pandemia, al comienzo del coronavirus. Tiene parecidos, evidentemente que los tiene, es un virus, pero no es lo mismo, por lo menos con la información que tenemos, no es lo mismo, pero nos despierta una señal de alerta que yo creo que ha pasado desapercibida, que es ese hecho de que tiene origen animal y que eso está pasando y seguirá pasando. Así hemos vivido desde siempre, Bruno. Silvia, vamos a ver, es que cuando uno mira solo bajo la perspectiva médica, y política, porque esto es un tema sociopolítico. La pandemia la hemos sufrido desde casa, también con todo el tema político y lo que tú decías de los expertos, de los menos expertos, de los comités que existen, de los que no. Mucho follón sociopolítico, mucho follón médico, muchas discrepancias y nada de ecología. Uh-huh. Nada de ecología y nadie sale con una bandera diciendo, ojo, esto es una zoonosis, como el 70% de todas las enfermedades infecciosas humanas que se conocen desde hace 40 años. ¿Tú has visto realmente en los telediarios, en los informativos, información dedicada a ¿qué paralelismo hay entre destruir la naturaleza y las pandemias? ¿A qué no? Ninguna. Por eso estamos aquí nosotros. Y sin embargo, ya el nombre lo dice todo. En esta ocasión, además es tan claro, ya el nombre del virus es viruela del mono. Nos dice absolutamente todo cuál es el origen. Claro. Y es muy sencillo, creo yo. Yo no sé si lo entiendo y lo explico bien. Pero la zoonosis, antiguamente existían una serie... Todos los virus, o casi todos los virus, tienen un origen animal, va pasando de animal en animal, de especie en especie. Y a veces es de humano a animal también. Es un paso que se hace más o menos lento, con menos en daño, pero ahora, al saltarse varios escalones, al no existir, al destruir el ecosistema, ¿qué pasa? Que el virus pasa muy rápidamente y llega sin apenas debilitarse al ser humano. Eso es lo que más o menos es un resumen perfecto. Entonces, ¿para qué me habéis invitado, Bruno? Porque, Nacho, ya lo he dicho perfectamente. Yo lo he aprendido gracias a vosotros, ya sabéis. Es verdad, y te cuento una cosa. Esto es un poxovirus como otro tipo de virus que hay. Hay miles de especies de virus distintas. Este es un virus que es muy parecido a la viruela. De hecho, en términos médicos, que yo no soy médico, soy biólogo, así que me ceñiré a la perspectiva de la ecología, pero me encanta y me apasiona la medicina también. Y es verdad que incluso los vacunados de viruela tienen menos propensión a sufrir infecciones graves de este otro virus, ¿vale? Aún así es un virus que no es bueno, pero te cuento una cosa. Estaba hojeando antes información. En el 2003 hubo un brote epidémico en Estados Unidos de este virus, de la viruela del mono, y hubo 35 casos y 0 muertos. Quiero decir, para apartar ya de la gente la alerta, el miedo, que hemos pasado 2 años muy duros, que hemos pasado 2 años que nos han encerrado casi con miedo, decir, cuidado, no veas a nadie, no mires a nadie. Yo digo, en términos médicos, y ya aquí lo dejo, que no lo soy, yo no alertaría tanto, porque los casos que se están dando son mucho más leves que la viruela que mató 300 millones de personas en el siglo XX, ojo, la viruela de los humanos. Pero esta, atendiendo a tu pregunta, tiene una causa muy clara. Aunque se llama viruela de los monos, el reservorio no es el mono, son los roedores. Generalmente son ardillas y roedores que además son animales que tienen el final de ser una mascota y que vienen infectados y que al introducirse en el medio pueden transmitir la enfermedad. ¿Qué pasa? Lo que tú decías, si un roedor infectado con el virus de la viruela del mono entra en un ecosistema en el que está bien conservado, naturalizado, no hay fragmentación, hay un efecto que se denomina efecto dilución por el cual los agentes patógenos circulan en ese propio círculo, un bosque, es un ejemplo muy claro. Imagínate un bosque cerrado, bien equilibrado, y el patógeno circula y por el efecto que se denomina dilución a lo mejor no pasa ni se extiende más allá de del propio ecosistema. E incluso algunos animales ni se enferman. O si se enferman y mueren, los depredadores los consumen. El equilibrio es perfecto. ¿Y qué pasa si se abre el bosque? ¿Y qué pasa si se invade esa zona? ¿Y qué pasa si nos acercamos en exceso a lugares donde nunca ha estado el hombre? Pues que hay un peligro de contagio real. Por eso decimos, proteger la naturaleza, en este caso los bosques, disminuye claramente el riesgo de enfermedades infecciosas que pueden ser pandémicas, ¿no? O sea, la relación es tan directa que clama al cielo que no se haya oído nada. Por eso nosotros, termino esta parte diciendo que en el 2020 hicimos un informe muy sencillito de 14 páginas que se titula Destrucción de naturaleza y pandemias, donde exactamente ves todo lo que pasa con la zoonosis y qué es lo que está ocurriendo y por qué destruir la naturaleza. Al final es cuestión de nuestra supervivencia. Lo que estás diciendo es que pues con esa interacción del ser humano la cadena se está haciendo más corta y al final es más rápido ese contagio entre los animales y los humanos. Sí. Lo que dices a través del asunto de los roedores, se supone que esos roedores en algún momento da incluso los han traído para hacer venta de mascota exótica, con lo cual incluso se facilita más, y luego se ha hablado, o es lo que se ha llegado a los medios, que tenía también algún tipo de relación con el contagio sexual, y tampoco estaban informando en condiciones, pero claro, ya te viene a la imagen también de lo del VIH, el SIDA y todo esto. ¿Qué hay de cierto? Claro. ¿Cómo realmente se contagia? Porque sabemos que la pandemia que hemos pasado era por, pues eso, al final por la respiración y tal. ¿Esta cómo se contagia? ¿Qué problema nos puede dar? Y ya vale de estar todo el rato amenazando con el miedo. Amenazando con el miedo, que es lo que te decía yo. La viruela del mono se transmite seguramente a través de líquidos corporales, ¿no? Incluyendo las gotas salivales, las respiratorias, el contacto con el exudado de una herida y tal, ¿no? La transmisión de persona a persona no es muy eficaz y también se produce por fluidos. No tiene nada que ver con conducta sexual. Uh-huh. ¿Vale? Es un virus que se puede transmitir por estar directamente en contacto con alguien muy cerca, que no tenga mascarilla, y un exudado, saliva o cualquier cosa te puede llegar y infectar. Pero es que detrás de eso no existiría ese riesgo de enfermedad si detrás de eso no existiera ese comercio legal o ilegal de especies invasoras exóticas que pueden venir infectadas con el virus, contagiar y potencialmente expandirse como está pasando ahora. Es que antes de venir aquí, antes de venir con vosotros, estaba leyendo en los medios, se expande de nuevo la viruela del mono, preocupación en la sociedad. Y cuando entrevistaron a una de las personas que estaba ahí, yo no estoy preocupado, decía, yo tengo que decir lo mismo, ahora mismo no estoy preocupado. Hay que poner toda la atención médica, toda la prevención que se quiera, poner sobre la mesa toda nuestra autoridad sanitaria para que evidentemente esto no se dispare. Pero te he puesto al principio un ejemplo. El brote del 2003 de Estados Unidos fueron 35 personas y 0 muertos. ¿Y por qué lo recalco? Para que la gente no tenga miedo, para ayudar primero a que la gente controle su propia situación y no se deje llevar por lo que le digan los demás, y después para recordar que tiene mucho que ver con respetar la naturaleza. La naturaleza con la pandemia de la COVID ha hablado muy alto y muy fuerte. ¿Qué tiene que ver, qué relación hay entre la pandemia que hemos vivido y el cambio climático, la naturaleza, el mundo de la ecología? ¿Qué tiene que decir ante todo eso? Pues mira, yo habría mucho que decir, ¿no? Por este informe que te comentaba, que es muy sencillito, y todo el mundo lo podría ojear, analizamos como 5 causas principales por las cuales, que tienen que ver directamente con la destrucción de la naturaleza y que aumentan considerablemente y científicamente comprobado, el riesgo de que haya más brotes pandémicos, más enfermedades infecciosas de este tipo. Primero, la pérdida de especies. Es que es evidente. Si tú eliminas depredadores de una zona y hay un brote de roedores que están infectados, es mucho más fácil contagiarse. Es que es una cosa de cajón. Es decir, si tú pierdes especies, sobre todo depredadoras, ahí vas a tener un problema. Y es que las especies son las que predan, pueden, sobre todo son roedores, es curioso, ¿eh? Se decía con el COVID, el pangolín, el murciélago, ¿verdad? Empezaron a meter ahí muchas especies distintas. Da igual, puede haber vectores, reservorios, y que al final llega a ser humano a través de un mercado de carne ilegal, por de mono, de pangolín, lo que sea. Sea como sea, al final puede llegar al hombre, pero puede llegar al hombre porque o se extinguen especies o has destruido sus hábitats. Uh-huh. Eso es lo primero. Y luego lo que comentaba Silvia, el comercio de especies o el tráfico ilegal ya de especies amenazadas, sobre todo comerciar con especies invasoras exóticas, está produciendo este tipo de pandemias, como es el ejemplo de esta viruela del mono. Roedores infectados como mascotas que al ir al medio contagian al ser humano. O sea, que es muy evidente, ¿no? O sea, que yo creo que aparte de tener normas sanitarias en vigor, hay que proteger la naturaleza para evitar esto. Y porque para evitarlo, si conseguimos no depredar nosotros a los depredadores y también a la naturaleza, se conseguirá que esos estadios, bueno, es la ley de la naturaleza, que funcione, pero que no funcione alterada como está funcionando, como ha funcionado con el coronavirus, como ha funcionado con esto, que pueda, pero habrá mucha gente ahora mismo que se esté preguntando, pero ¿qué puedo hacer yo para solucionar eso? Y yo creo que es una pregunta que nos hacemos todos en algún momento. Porque todo el mundo puede reciclar, todo el mundo puede hacer cosas, todo el mundo puede cuidar de su entorno, de lo que tiene a mano, para conseguir que la naturaleza pues brote bien y esté bien. Pero no puede apagar una chimenea, no puede hacer que el mundo entero no use gasolina, cueste lo que cueste, aunque cueste mucho, pero que no puede hacer que cambien las fábricas, que utilizan todo tipo de combustibles, que vierten al aire todo tipo de humos. La gente no puede hacer todo eso, no puede hacer que cambie todo eso. Y no puede hacer, y puede reciclar los plásticos. Y cada vez recicla más. Pero quien fabrica los plásticos es el culpable, no es el receptor de esos plásticos el culpable. Te digo una cosa, Bruno. La gente creo que no es capaz todavía de asumir interiormente y con fuerza la capacidad que tiene de cambiar las cosas. El último eslabón para poder cambiar las cosas somos nosotros, es el ciudadano, es el que consume. ¿Por qué? Porque todos los temas importantes de impacto ambiental sobre la naturaleza, de destrucción, tienen que ver con los modelos de producción y consumo. Todos. Y la última eslabón de la cadena somos nosotros, somos que pagamos por un tipo de producto o por otro. Y este caso concreto, mira, tener mascotas exóticas en casa puede llegar a tener problemas de este tipo, de que sea capaz de aumentar el riesgo de tener una enfermedad que puede llegar a ser pandémica. No estoy alertando, no estoy diciendo que alguien que tenga un bicho exótico en casa mañana va a tener una pandemia desde pero ahí. Que no os salga, pero vamos a ver, no compres mascotas exóticas, claro. Compra perros y gatos, que para eso son las mascotas desde hace 10.000 años. Eso por un lado, pero hace poco salía un informe que decían, preguntando, ¿no? Lo típico en estadística, ¿qué piensa usted que contamina más? Y la gente, los coches, los aviones, y decían... Lo que está contaminando más ahora mismo, un poco lo que tú dices, el consumo del desarrollo, es que consumimos mucho a carne y consumimos muchos lácteos. Y producir eso es lo que contamina más. Eso por un lado. Y luego, eso de cara a cada uno desde el punto de vista individual. ¿Qué respuesta da la naturaleza, que la hay y es evidente, estos ataques que hacemos nosotros de estos cambios tan bruscos? Porque incluso durante la pandemia vivimos episodios maravillosos de cómo los animales cogían y se acercaban, recuperaban sus sitios, claro, no invadían nuestros sitios, a hábitats, sus sitios. Exactamente, a hábitats, sí, sí. Y nos quedábamos alucinados porque ya no está el humano por ahí danzando y tal, y claro, no temía nada y se acercaba. Entonces, en general, la Antártida, sabemos lo que está pasando, que es tremendo, que se está, pues eso, el agua de reservorio dulce que hay se está poniendo con el agua salada. Ese tipo de cosas. ¿Qué respuesta? ¿Cómo reacciona la naturaleza a todas las barbaridades que hacemos nosotros? De forma muy virulenta, Silvia, lo estás viendo, además. Tú fíjate cómo reacciona. Cuando tú destruyes un bosque, pues te suelta un roedores infectados con un virus que afecta a la población y mata a millones de personas. Por ejemplo, te he dicho, en este caso la pandemia ha sido un ejemplo muy claro. Pero aludiendo a lo que estabas comentando, el modelo de producción y consumo insostenible y los sistemas agroganaderos industriales e intensivos son parte también de la culpa de poder originar situaciones similares a las pandémicas con este último virus y con el virus de la COVID también. ¿Por qué? Pues porque mira cómo están de hacinados los animales, la transmisión es perfecta para un virus, pero si un virus en la naturaleza, con este efecto que comentaba de dilución, es difícil que se propague más allá del ecosistema natural, en un sitio cerrado, en jaulas, hacinados los animales, se transmite muchísimo más fácil. Y luego encima, esos mismos animales, se les da medicación para todo, con lo cual generan, una resistencia a las bacterias que no ves, bacterias que te puedes comer tú. Pero decir, un usuario de Twitter, un cuñado de barrio, te diría, y todos los negocios y todos los trabajos que ese sistema está beneficiando y haciendo, que tengamos, ¿qué hacemos con ellos? Ya, claro, sí. Lo digo irónicamente, evidentemente. Ya sé que hay mil formas. También genera mucho negocio el tráfico de drogas. Exactamente. Y no es bueno, ¿no? Nosotros tenemos una campaña en vigor ahora mismo para intentar prohibir en toda Europa las granjas de bisón americano. Es una especie invasora, una especie que está provocando un daño tremendo, una especie autóctona maravillosa que es el bisón europeo, que vive ahí acantonado en el norte de España, simplemente en las montañas del País Vasco, porque se le ha restringido a esa zona, entre otras cosas, porque hay un invasor que se llama bisón americano que se introdujo en España solo para hacer abrigos, ¿vale? Es decir, que hay una causa también ética y moral ahí por la cual es muy dudable esa industria. Y creo que en toda España, da 400 puestos de empleo, de trabajo. No es minusvalorar 400 personas que se pueden quedar sin empleo si se cierran las granjas. Pero es que se puede reconvertir también mucho más fácilmente eso que si fueran miles. El tema del social siempre está ahí como para intentar, al que no está convencido de que la causa ambiental es jugarnos nuestra propia vida. Si es que yo no estoy trabajando para conservar la naturaleza, porque sí, estoy trabajando para conservar los alimentos, las medicinas, el futuro de mis hijos, los recursos naturales y también, por supuesto, para que me dejen disfrutar de mi bosque, de mi zona húmeda. La mitad de los arrecifes de coral han desaparecido en 50 años. Cada año 27 hectáreas de similares a 27 campos de fútbol desaparecen cada minuto. Quiero decir que cuando tú empiezas a hablar de biodiversidad, de pérdida de biodiversidad y de hábitats, dice la naturaleza, claro que se tiene que revelar. Y al hilo de lo que tú decías, nosotros, igual que provocamos eso, podemos hacer muchas cosas para revertir la situación. Pero un montón. A lo mejor no estamos en una mesa de negociación con Naciones Unidas, luchando contra el cambio climático, pero podemos evitar usar determinados productos que afectan y producen eso. Entonces el consumo, insisto, es vital. Y la gente es la que consume. Es difícil, como tú decías, ¿no? Decir, ¿yo qué puedo hacer ante esto que es tan grande? Se me escapa de las manos. producción y consumo sostenible, consumo de cercanía. Tu consumo, por ejemplo, el consumo de las personas puede cambiar el mundo también. Yo ahora mismo estoy tomando un café, yo estoy enganchado al café, ¿qué le voy a hacer? Pero podía tomar este café, hace un año lo tomaba en un vaso de plástico, ahora el vaso que sale de la máquina es en de papel, es de cartón. Todo claro, eso, sí. Aunque sean pequeños gestos, todos esos gestos son buenos. Las pajitas han desaparecido, ya claro. Hay una prohibición europea para... Porque es que el tema de las pajitas era una cosa increíble. O sea, el uso del plástico, efectivamente, es todo el método de producción, la contaminación que produce en el medio ambiente, la gestión de residuos en sí que es muy difícil, pero es que hay múltiples alternativas, que es como lo que está pasando con la energía. Nos acordamos de que una crisis energética, cuando hay una terrible guerra en Ucrania, que está sufriendo ahí la gente, una situación horrorosa, y ahora hay crisis energética por esa razón. Si llevamos 50 años de renovables, de desarrollo renovable, que nos hubiera producido algo increíble, y es ser renovable 100% dentro de nada, y se va a retrasar el ser 100% renovable porque no ha interesado a determinados poderes. Y la fecha del 2050, que a veces se menciona tanto y que dice que es irreversible... Cada vez más lejos. Decías una cosa del Ártico. Mira, hace muy poquito leí un estudio que me impresionó mucho, porque en el Ártico sabemos lo que está pasando. Los veranos árticos puede que se queden sin hielo. Eso no va a afectar solo a extinguir la tercera parte de la población de oso polar, que ya es increíble, sino toda la fauna asociada. Y el cambio climático, que además va a generar el propio calentamiento global del Ártico, va a ser brutal. Porque encima, y hablando de virus, lo que se puede producir es que debajo de esos hielos salgan virus desconocidos que puedan llegar a producir pandemias. Fíjate si conservar la naturaleza al final va mucho más allá, de ser un bucólico conservacionista. Pues con esas palabras nos quedamos. Todos podemos hacer para cambiar el mundo. El mundo tiene cosas que, gracias a nuestra acción, pueden cambiar un poquito. Cada uno puede poner un granito de arena. Evidentemente, quien maneja la arena puede hacer mucho más, pero cada uno de nosotros puede hacer una cosa. Nos lo ha comentado y nos lo está comentando aquí en La Rosa de los Vientos ese biólogo, ese director de comunicación de WWF, una de nuestras ONGs favoritas, que lucha por lo más importante que tenemos, nuestra casa, que no es en nuestro tejado, es el planeta Tierra. Exactamente. Miguel Ángel Valladares, bueno, mil gracias. Un placer. A vosotros, un abrazo. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Materia Reservada 2.0. To be sure, to be right, when it's pure. Materia Reservada 2.0, como siempre, con Fernando Rueda. Muy buenas, Fernando, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches, ¿qué tal vamos? Hello. Hemos hablado en algunas ocasiones y últimamente más de la KGB, ¿no? Es otra, igual que esta semana ha sido la semana del virus de la viruela del mono, la KGB lleva siendo actualidad durante 90 días. Durante 90 días es que se han dicho muchas cosas y tú las has señalado aquí, no ahora, sino antes. La existencia de grupos en la KGB que hacen, bueno, cosas no idóneas, no buenas, ojo. No solo la KGB, sino casi todos los servicios de inteligencia, ¿eh? Sí, pero ahora toca hablar de Rusia, en el sentido de que se ha producido un fenómeno que es un fenómeno que, si lo describimos, resulta curioso, ¿no? Es decir, durante la guerra de Ucrania y un poquito más, unos días antes, no llegamos a 4 meses, se han producido el fallecimiento de 7 millonarios cercanos a Vladimir Putin, que tenían unos altos y destacados puestos con la industria del gas y el petróleo, que estaban en contra de la invasión, que se han quitado la vida según la prensa rusa, de suicidio, pero que a algunos les daba, antes de suicidarse, cogían unos cuchillos y apuñalaban a su mujer y a sus hijos, que todo nos parece un poco alucinante, pero bueno, que pase un caso, este tío está pirado, pero que pasen tantos, ¿no? Y entonces, claro, esto plantea una primera posibilidad que mencionaban antes, se han suicidado, pues mira, han coincidido todos, qué casualidad, ¿no? Yeah. Y luego pasa otra posibilidad, ¿no? Y es que les han suicidado, es decir, que de alguna forma, digamos, que puede ser que haya una mano detrás. Una pregunta, Fernando. Cuando quitan de en medio a estos dirigentes que controlan este gas y toda esta energía, ¿quién hereda eso? ¿Quién coge el poder de eso? Porque yo creo que ahí está el de la cuestión. No, una parte de ellos era gente que ya no estaba, la mayor parte ya no estaba en esos puestos. ¿Mm? Habían hecho la fortuna y se habían distanciado de Putin. Y entonces, que hacían, claro, campaña en contra. Eso es lo que todo apunta, ¿no? Es decir, fijaros, para que la gente saque sus propias consecuencias, ¿no? Sulman, que es el primero, es en enero, está en Gazprom, ¿no? Y fue encontrado muerto en el baño en Leningrado. Se había cortado las venas. A mí me da mucha grima lo de pensar en cortarte las venas, pero bueno, si eres un suicida... Sin antecedentes de depresión ni de nada. Nada. Y dijeron suicidio. El 25 de febrero, Tyulyakov, Gazprom, San Petersburgo. Dejó una carta de suicidio. Según parece, el día de antes le habían dado una paliza. Y los forenses, que estaban haciéndole la autopsia, fueron despedidos por el servicio de seguridad de Gazprom, ¿no? Madre mía. El 28 de febrero, Watford. Apareció ahorcado en su casa, en su casa británica de Surrey, ¿no? Este, bueno, era un gran magnate del petróleo y, bueno, aparentemente se suicidó. El 24 de marzo, Melnikov. Este era en una ciudad rusa, este, digamos que era, lo había sacado una firma médica Medson, era multimillonario, que estaba bastante preocupado con el tema de las sanciones, porque como los demás, la verdad es que a toda esta gente les ha afectado, porque claro, los han perseguido. Están perdiendo el dinero. Y a él le encontraron suicidado, entre comillas, y encontraron a su esposa y a sus dos hijos de 10 y 4 años que habían sido, aparecían muertos a base de un montón de cuchilladas, ¿no? Bueno, se dice que hubo una discusión familiar y que primero mató a su mujer y a sus niños y que luego se suicidó él. Claro, claro. Después, unos días después, vino Abaev, ¿no? Abaev, bueno, estaba en Moscú, su mujer estaba embarazada y tenían una hija de 13 años y pasó más o menos lo mismo, ¿no? Él se suicidó y la mujer embarazada y la niña, lo mismo, parecieron muertas, ¿no? En este caso ha habido gente que le conocía de Gazprom, porque este era de Gazprom Bank, del banco de Gazprom, ha recordado que sabía que Abaev sabía demasiado, había sido miembro importante de la administración de Vladimir Putin. El 19 de abril, Protosenia, este estaba en una compañía de gas, en Novatek. Este, lo mismo, mató a su esposa y a su hijo antes de quitarse la vida. Este lo hizo en Lloret de Mar, este estaba aquí, este se ahorcó en el jardín y se puso ciego dándole puñaladas a su esposa y a su hija, ¿no? Aquí los investigadores dijeron, joder, los cuchillos con los que habían muerto, pues estaban por ahí, pero él no tenía ninguna mancha de sangre en el cuerpo, ¿no? Y luego el último, su botín, que este es de Lukoil, pues este fue un caso más curioso, murió de una mezcla de veneno de sapo con alcohol, ¿no? Este le debió dar un ataque al corazón. Pero la historia de este tipo de muertes nos remontan, nos hace pensar y nos hace dar datos de hace casi, en Rusia, casi 500 años atrás, ¿no? Estas extrañas unidades que provocan este tipo de fallecimientos un tanto sospechosos. Sí, esto es un poco una historia que nos viene a justificar, a aportar datos de qué es lo que pasa en Rusia. ¿A estos no les acusaban de ser nazis? Estamos hablando de Iván el Terrible. Es decir, que yo es un personaje que tengo apuntado zar desde 1547 y me ha parecido que había buscado los orígenes en mucho tiempo antes, y ahora, antes de empezar rápidamente, he entrado en el teléfono a volver a mirar. Digo, me habré equivocado de fecha. Iván el Terrible crea una doctrina. Crea la doctrina de que todos los enemigos que él tenía fueran asesinados. Esto es algo muy importante porque esto no ocurre en todos los países, ¿no? Este creó un servicio secreto que se llamaba la Opisnina, que por tiempo después fue sustituido por un servicio secreto del que hemos hablado aquí, por la Urrana, y que, bueno, lo que hacían es todo aquel que fuera un opositor que se opusiera al zar, se lo cargaban. O sospechoso. Sí, o sospechoso. Porque ellos lo que buscaban era poderes ocultos. Es decir, la sensación de que alguien puede estar intentando acabar con mi dominio, siendo yo el rey, y de alguna forma hay que buscar esos poderes ocultos, hay que seguirlos donde estén y acabar con ellos, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Que esto dura en toda la época de los zares. Pero es que los zares eran unos, por llamarlo de alguna forma, unos dictadores. Es decir, que eran unos tíos que sumaban fortuna, sumaban dinero, y entonces perseguían, ¿no? Vamos, y, como si fueran reyes. Efectivamente, zares, reyes, esta, ¿no? Vale. Y entonces, sin embargo, llegamos a 1917 y hablamos de Lenin. Lenin llega al poder y se encuentra con que hay un montón de gente que está en contra. ¿Y entonces qué hace? Se había encargado la Urrana, el servicio secreto, y lo que hace es recuperarla. Pero lo que pasa es que en lugar de Urrana le llama Checa. ¿Y entonces qué es lo que hacen? Bueno, pues lo que hace es llevar a cabo la misma persecución de los opositores, en este caso al bolcheviquismo. O sea, ¿no? un nuevo zar. ¿Y qué es lo que hace? Crean unidades que, atención, porque estas unidades van a ir cambiando de nombre permanentemente, pero son las mismas unidades. Crea unidades en ese servicio secreto para perseguir a los que se opongan al poder, pero con el objetivo de matarles. Lo que pasa es que aquí empiezan a crear una estructura que sea una estructura que permita hacer eso con la mayor discreción. Es decir, empiezan a buscar venenos que no dejen huella, empiezan a buscar armas radioactivas y, sobre todo, empiezan a formar verdaderos asesinos. O sea, que ¿no? se especializan en asesinar. En asesinar. Y entonces Lenin mata a 100 potentados, en los que ahora serían los oligarcas, porque piensa que de alguna forma pueden intentar acabar con él, ¿no? Y luego llega la figura de Stalin, que arma la María Morena y que se convierte en lo que había antes, pero lo bestia. Va de mal en peor. Hace la gran purga, ¿no? Pero cuidado, hace la gran purga, que es mata millones de personas porque considera que todo aquello se oponen a él, pero luego empieza a hacer, y esto es muy importante, ¿cómo se llama? Asesinatos selectivos, ¿no? Uh-huh. Que es, por ejemplo, alguien que es tiene un cierto prestigio dentro de Rusia, que es León Trotsky, y entonces encarga el asesinato de León Trotsky, que como se lo cargan seguro en México. Que hay, se lo cargan en México, se lo cargan Ramón Mercader, y el propio Stalin premia a Caridad Mercader, a su madre, con la orden de Lenin, dándole las gracias. Pero él ya sigue profesionalizando esa unidad que hemos dicho y la pone un nombre, crea la novena sección. Esta novena sección, estamos en los años 50, existía en la KGB y digamos que se le puede llamar como el Departamento de Asesinatos, un nombre, Departamento de Asesinatos, que se llama, antes de los años 50, se llama la novena sección, y luego, cuando llega Khrushchev, le llama el Departamento 13. Pero cada vez que es descubierta en alguna misión, en algún trabajo, lo que hacen es cambiarla de nombre. Pero sigue siendo el uso de los profesionales sigue siendo lo mismo, la búsqueda de armas radioactivas sigue siendo lo mismo, y la fábrica de venenos siguen siendo los mismos. Siguen siendo los mismos hombres. Y además, ¿qué pasa con Khrushchev? Que Khrushchev ya dispone de la KGB y hace una variante, que es la variante que nos va a acercar con el paso de los años a lo que hay ahora. Y es que empiezan a buscar los enemigos en el exterior. Es decir, todas esas personas que huyen del país, todas esas personas que se esconden fuera del país, todas esas personas son a las que ellos, de alguna forma, busca el departamento número 13, ¿no? ¿Y quién pone al frente? Siempre, ¿quién pone al frente? A alguien, en este caso se llama Fadeyev, pero es un hombre que se distingue porque, a mí me ha encantado una expresión que lo define, que es un hombre sediento de sangre. ¡Jolines! ¡San vampiro! Sí, sí. Y veréis que es necesario para todo este tipo de cosas, porque es tan grave. ¿Killer? Es un killer. Y al final, ¿qué es lo que ocurre? Que empiezan a utilizar mecanismos especiales para los asesinatos. Pero muy importantes, mecanismos que no dejen ningún tipo de huella. Y luego establece un mecanismo de propaganda, que es el mismo, si os sonará, de lo que pasa ahora, que tiene las siguientes directrices. A ver si os suena. Primero, tienen que decir permanentemente que ha sido abolida la unidad de asesinatos de la KGB. Segunda, no hablar nunca de asesinatos, hablar de neutralizaciones. ¡Qué bonito, eh! No hemos matado a Fulanito, le hemos neutralizado. Lo que es el lenguaje tan importante. Es que fíjate, si buscamos la etimología y el significado de algunas palabras, pero de todas formas, antes de que nadie se equivoque, porque ha habido bastante equivocación y intencionada o no intencionada en los últimos tiempos con este asunto. Putin no es de la URSS de Stalin y Lenin, todo lo contrario, es de la Rusia de los zares. No le excusa ni una cosa ni otra, se quiere parecer más a la Rusia de los zares y tiene mecanismos y cosas totalmente de la URSS de Stalin. Evidentemente, no es ni bueno ni uno ni otro, evidentemente, pero él se quiere parecer más y sus pensadores, sus filósofos y estos personajes se quiere parecer más a los que comentabas al comienzo, a esos zares, a esos, él es más un zar que un Stalin, pero es igual de impresentable. Sí. Es que hay una característica que se sabe, porque ya todo esto que os digo ya se sabe porque ha habido gente que participó en estas cosas y las ha contado, no es que hagamos una deducción. Pero es que hay una cosa importante, y es que ya con Khrushchev lo que hacen es que este tipo de asesinatos selectivos los hacen igual que los hacen en Israel, que lo hemos contado sí, aquí, sí, sí, con sí. Autorización y firma directa del presidente. Es decir, el presidente capitanea un poquito el cambio entre la KGB y la FSB, que es un cambio de algo más que nombre en los servicios secretos rusos. Uh-huh. Es un cambio también de cómo el poder puede hacer y dar órdenes a los servicios secretos. Sí, pero cuidado, que a mí me sorprendió cuando hablamos aquí, ¿os acordáis? Del Kidón, ¿no? Uh-huh. Del Kidón de Israel. Del Mossad. Que es una unidad del Mossad, digamos, que es la que hace los asesinatos. Es decir, hay que matar a fulanito. Eso. Y entonces en Israel, el que va a matar, el asesino, tiene la tranquilidad de saber que nunca le podrán procesar por haberse cargado a tal líder de la OLP que o a tal líder. El título de impune. Claro, pero porque lo ha firmado el presidente, el jefe del gobierno de Israel. Aquí pasa lo mismo. No sabemos si hay esa firma, si se produce esa firma. Pero cada uno de los asesinatos desde la época de Khrushchev tiene que autorizarlo el presidente. ¿Qué es lo que pasa? Que es muy importante que lo autorice el presidente, pero también que el jefe del servicio sea alguien que utilice eso que hemos dicho, que es lo de que esté sediento de sangre. Pero, en este caso, el sediento de sangre es el jefe del FSB, que es Bornikov. Bornikov, el 24 de febrero de 2004, fue nombrado subdirector del FSB. Rusia aprobó un año después una ley que otorgaba al FSB autoridad para actuar contra extremistas y terroristas en el extranjero. Después, en febrero de 2007, a Bornikov se le encarga la misión de acabar con la vida de Litvinenko en Gran Bretaña. Y después de acabar con la vida de Litvinenko, unos meses después, asciende a director del FSB. Si casualmente pillan infraganti a uno de estos killers que lo ha mandado Bornikov, en el país correspondiente, por ejemplo en Inglaterra, imagínate, que le pillan cuando a lo mejor le ha hecho eso a Litvinenko, ¿hay alguna forma de coger y ajusticiarle en el país extranjero? ¿O tienen un título un poco de intocable, impune, un cuerpo diplomático y se lo llevan a su país? A los asesinos que han cogido hasta ahora, sobre todo de Israel y tal, bueno, pues los han juzgado y lo que pasa es eso, que luego a lo mejor se llegan a acuerdos, se llegan a relaciones para liberarlos o para lo que sea, ¿no? Y una historia fantástica, interesantísima, periodísticamente hablando, que nos vas a comentar un día, desarrollamos además, es lo que se ha sabido, la información que se ha sabido sobre uno de los dirigentes importantísimos en el siglo XX, con un final terrible y atroz, pero era atroz la figura de Ceausescu en Rumanía, que era una extensión del poder soviético. Sí, Ceausescu viene a esta historia porque había pensado contar una historia sobre el Kidón, pero esta historia es muy sorprendente. La sabemos porque el general John Mihai Pacepa es el oficial de inteligencia de mayor nivel que ha desertado del antiguo bloque soviético. Este era el jefe del espionaje de Ceausescu. En 1978, Ceausescu, siguiendo el ejemplo del KGB, crea una unidad para este tipo de trabajos. Y crea una unidad que debía no existir, sin nombre, sin título, sin placa en la puerta. Y el 22 de julio de 1978 se lleva a cazar Ceausescu al general Pacepa. Y durante la cacería le dice que quiere que asesine a Noel Bernard, que es el director del programa rumano de Radio Europa Libre, es decir, el mayor opositor que tiene Ceausescu en el extranjero. Y se lo encarga, le dice, hay que darle radu, le dice en aquel momento. Y le especifica, no tienes que informarme de los resultados, lo sabré por los periódicos occidentales. No me digáis qué bonito, ¿no? Y entonces, este general, que era un director en funciones y por lo tanto no quería matar porque no quería participar en estos asesinatos políticos, le dijo que sí, que no se preocupara, que todas esas cosas, y un mes después le mandó Ceausescu a reunirse con Helmut Schmidt. Y cuando llegó allí, solicitó asilo político. ¿Cómo te gustan estas historias tan fascinantes, eh? No me digáis que son fascinantes, aunque son terribles, en cierto modo. Hay que ampliar, hay que ampliar. Pero no me digáis que no es súper genial, porque creemos que esto solo ocurre en las películas. Pero que le diga el presidente al jefe del servicio secreto, no me informes, ya lo leeré en los periódicos. Esto lo cuentas en una película y dice, ¿qué imaginación tiene el autor? Vamos, yo lo incluiré en alguna novela fijo. Ahora escuchamos en las noticias, en la actualidad, y luego nos sigues contando cosas desde la clandestinidad, ¿no? Venimos con Villarejo, venga. Madre mía. Madre mía, y el rey, y el rey. Mamá. Bueno, madre mía. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos en 2:07. Todavía por delante muchas cosas. Os recordamos, eso sí, importantísimo, el próximo domingo por la noche. El próximo domingo a las 21:00, de cara al público, 21:00, de cara al público, en Madrid, en la Feria del Libro de Madrid, en la carpa central de la Feria del Libro del Madrid, de CaixaBank. A las 21:00, en La Rosa de los Vientos, de cara al público, programa en directo, el programa número 3000. Ahí os esperamos. programa 3000 de La Rosa de los Vientos. Os recordamos, Almohadilla Rosa Vientos en Twitter, en redes sociales, Almohadilla Rosa Vientos. Ahí estaremos en el programa 3000, en la carpa central CaixaBank, en la carpa de CaixaBank, en la Feria del Libro de Madrid, en el Retiro. Ahí estaremos y ahí celebraremos el programa número 3000 de La Rosa de los Vientos. Una Rosa de los Vientos que ahora, junto a Fernando Rueda, se va a hablar desde la clandestinidad. Y desde allí nos comenta Fernando Rueda algo que tiene que ver con el personaje que lo sabe todo, absolutamente todo, y con un personaje tiene que ver también con un personaje que ha sido noticia durante estos días, porque está en mi querida Sanxenxo. El comisario Villarejo ha vuelto a intentar conquistar la atención mediática que tanto necesita para conseguir sus objetivos desde que los jueces empezaron a investigarle, le metieron en la cárcel y tras ponerle en libertad empezaron a juzgarle. El comisario que investigó a los independentistas catalanes en los momentos álgidos del proceso que condujo al referéndum ilegal con la intención de poner coto a sus acciones, utilizando supuestamente medidas para desacreditarles, ha pasado esta noche por la cadena pública TV3. El momento que ha escogido para hablar no puede ser mejor. Su gran enemigo, el CNI, pasa por un momento de desmoralización a causa del cese de su directora, Paz Esteban. No les ha gustado a los espías la campaña del Palacio de la Moncloa, dejándoles en evidencia por no haber impedido el espionaje de Marruecos al presidente Sánchez y a varios ministros. La rueda de prensa ofrecida en la misma Moncloa fue un desastre anímico, solo superado por las maniobras gubernamentales de permitir que la opinión pública dedujera con sus tejemanejes que el cese de Esteban estaba estrechamente vinculado con el deseo de los grupos independentistas de pedir un cadáver a cambio de seguir gobernando con ellos. La inquina de Villarejo con el CNI viene de lejos. Siempre los ha despreciado al considerarlos de segunda división. Su odio visceral va contra Félix Sanz, el director del servicio hasta 2019, que le hizo frente y movió todos los mecanismos a su alcance para acabar con su situación de privilegio en el Ministerio del Interior. Por este motivo, Pegasus, los independentistas y el CNI le pueden haber animado a conceder la entrevista al programa Preguntas Frecuentes de MediaPro, pero sin duda le habrá estimulado mucho más la coincidencia con el regreso temporal a España de Juan Carlos, siempre amparado y respaldado por Félix Sanz. Villarejo investigó mucho y sabe mucho del tema del emérito. Su información sobre Bárbara Rey, Marta Gallá y Corina Larsen lleva apareciendo unos cuantos años en los medios de comunicación. Sobre la alemana buscó la forma de acercarse a ella. Lo consiguió a través de Villalonga, el expresidente de Telefónica. Y fue muy listo para obtener su apoyo, según mi opinión, al conseguir relajarla con una frase determinante. Corina, el CNI no va a matarte. Después de una materia reservada dedicada a los asesinatos procedentes de Rusia, de haber hablado en otras ocasiones de los de Estados Unidos o Israel, me tranquiliza que nuestro servicio secreto no acabe con lo que consideran amenazas a la seguridad del Estado con asesinatos. Villarejo ha vuelto hoy a hablar en público porque aplica el viejo dicho, creo que futbolístico, que reza: la mejor defensa es un buen ataque. Y un buen ataque, desde luego, otro más, nos brindará aquí Fernando Rueda en materia reservada la semana que viene. Oye, en La Rosa de los Vientos. Y si el domingo voy al programa 3000... También vas a estar en el 2999. Por primera vez, será por primera vez en el programa 3000 que asista, aunque sea de lejos, a una tertulia. Que nunca en 3.000 programas he conseguido... Mira, que si no me llamaba con la C al principio, que si luego... es que se requería tener unas cualidades que nunca... Pues nada, dicho y hecho, te vamos a invitar a participar a la tertulia. Hay que poner un poco de espionaje. Vete preparando uno de tus temas, pero de los que nunca hayas hablado. Ya está. Allí están en el programa 3000, pero antes en el 2999. Exacto, aquí contando cosas y citando a la gente que veía el 3000, en donde también estarás al día siguiente. Por supuestísimo que sí. Fernando Rueda, mil gracias. Un abrazo, chao. Chao. Hasta luego. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. hay pistas, hay nuevos datos para localizar al personaje oculto de esta noche. Recordamos que tenemos a un super rockero o super rockera, y que a pesar de su imagen dura y rebelde, pues hay mucha sensibilidad a flor de piel. ¿De quién estoy hablando, queridos oyentes? Recientemente se le saltaron las lágrimas compartiendo sus sentimientos y emociones con su público. De James Hetfield, el líder de Metallica, de Janis Joplin, la reina del rock, o de Bruce Springsteen, de Vox. Ya sabéis que podéis escribir y participar en el correo en rosa.vientos@onda0.es, o si queréis hacerlo en Twitter con @rosavientos. Decirnos quién puede ser. ¿Será Bruce? ¿Será Janis? ¿O será James? Mucha, mucha suerte y venga a participar. 2:14 y continuamos en La Rosa de los Vientos. Ahora entramos en el círculo secreto. La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. El círculo secreto. El pasado martes se produjo uno de los momentos más importantes de la historia de los no identificados. El Congreso de los Estados Unidos hacía y llevaba a cabo una comisión relacionada con los no identificados de forma abierta, retransmitida. Cada uno podía asistir a lo que estaba pasando, y lo que allí se dijo fue verdaderamente importante o no. Y veremos si una cosa es lo que se dijo, otra cosa es lo que no se dijo, si se había dicho ya en el pasado o si no se había dicho ya en el pasado lo que teóricamente se comentó sobre los ovnis, sobre los objetos volantes no identificados. Una comisión oficial del Congreso de los Estados Unidos sobre este enigma se retransmitió para todo el mundo, puertas abiertas. Un tema que estuvo siguiendo y que ya nos contó aquí Manuel Carvellal. Manuel, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estupendamente. Ahora vamos a discutir un ratito, me parece, ¿no? Bueno, probablemente. Yo creo que tema se ha hecho eco en todos los medios, en todos los periódicos. Quiero que alguien me pague la cena. Yo os aposté una cena en la tertulia pasada, cuando avanzamos incluso la página en la que se podía seguir en tiempo real. Y yo dije, apostamos una cena, a que no iba a salir nada de ahí. ¿Otros edis más optimistas? No, yo no. Ya el hecho de que ahí existiera, que la IA existiera, ya me parecía muy importante. Pues cierto. Es cierto. Eso lo que yo decía. Yo no discuto tanto el contenido como el continente. El continente sí me parecía muy importante. Y sí me parecía, no sé si un avance de cara a la galería o no. El contenido es el mismo de hace 40, de hace 60 y 70 años. Se sabe exactamente lo mismo. Pero que oficialmente ha habido una apertura a tratar el tema, sí, en los Estados Unidos. Bueno, en realidad es un tren que va sin frenos y que puso en marcha Donald Trump justo antes de marcharse, cuando dio aquella orden de que se diesen explicaciones sobre el tema de los ovnis y demás, y hay que obedecer las órdenes que llevan del número uno, que ya se haya marchado, ¿no? Entonces se pone en marcha todo ese mecanismo que justo hace un año, el 25 de Pero es una historia que ya empezó con Obama. Claro, antes, ¿eh? Claro. O sea, ya con Obama se estaba notando lo que después pasó. Trump, como en todo, aprovechó el momento para colgarse la medalla, pero la medalla era anterior. Sí, y el año pasado, justo hace un año, ese día memorable, que fue fantástico porque estuvimos todos los investigadores del planeta el 25 de julio de junio del año pasado, pendientes de que llegase aquel informe del Pentágono que se iba a entregar en el Congreso, y que es un poco el preámbulo de lo que ha ocurrido el martes pasado, que, como muy bien decía Silvia, ha hecho que el miércoles todos los medios de comunicación del mundo, todos los diarios, a primera hora, creo que un amigo me decía, oye, que sale el tema de los ovnis en el ABC, y a los cinco minutos me dice otro, no, y en El País, no, y en El Mundo, y en La Razón, y en los informativos, y en televisión. En ese aspecto está muy bien. ¿Por qué? Porque independientemente de que a lo mejor la gente que estáis más metida en estos temas y que os gustaría que hubiesen dado más chicha, más información, pero sí es un acercamiento a personas totalmente que ignoran estos temas, que incluso le parecen pues cosas de extraterrestres o marcianitos. Entonces, que le den la importancia y la relevancia de un congreso que estén ahí, que es Estados Unidos, que estén hablando, que le estén dando, pues eso, que lo están poniendo en valor. Y eso yo en ese aspecto sí creo que es bueno, porque se está, independientemente de que luego tenga explicación o no tenga explicación, pero que ya sea una cosa popular, que sea una cosa cercana y que sea una cosa que hay que tener en cuenta, en ese aspecto yo creo que sí fue muy, muy importante. Como lo eran otros tiempos, ¿eh?, en que prácticamente todos los días se publicaban noticias sobre ovnis. Y a mí lo que me gusta son esos titulares que se han repetido desde el año pasado muchas veces, de que esto de los platillos volantes, que antes era un tema de frikis, caray, se lo dice el Pentágono, va a ser verdad que es algo serio. Pues vamos, claro, algo vamos serio. A ir por partes. Primero, ¿qué pasó el martes? ¿Quiénes intervinieron a esa sesión? ¿Esa sesión quién la dirigía? ¿Quién estaba? Porque hay una especie de organismo nuevo, bueno, no sé si nuevo o no, pero relacionado con inteligencia en los Estados Unidos, que se encarga de las investigaciones relacionadas con los no identificados, llamados ahora de otra forma, pero son esos, son ovnis. Sí, a ver si conseguimos dibujar un poco con claridad todo este embrollo. Porque ahora ellos, para, digamos que para distanciarse de toda la carga mitológica que tiene el término UFO, UFO, o sea, objeto volante identificado, ellos ahora lo denominan WAP, que al cambiarla así, o sea, ahora somos guapólogos, que está muy bien eso, en vez de ufólogos, ahora somos guapólogos. Pues que viene de guapo, como todo el mundo sabe. Evidentemente. Pero que ya encierra un matiz importante, porque UFO, OVNI, son las siglas, aunque estén sustantivadas, de objeto volador no identificado. Pero WAP son las siglas de fenómeno aéreo no identificado. Y esto ya es un matiz importante, porque ya no está concretando tanto en un objeto, que es lo que tenemos asociado cuando hablamos de la teoría de las naves extraterrestres. Abrir ese arco a fenómenos aéreos, eso es un matiz importante. ¿Y quién estaba? Pues estaba, digamos que hace unos años se creó una comisión que depende de inteligencia de la Armada y que recibe el nombre de WAT, que es algo así como la fuerza o el grupo de investigación de los fenómenos aéreos anómalos. Y el martes comparecía en esta comisión a puerta abierta, en que congresistas, senadores, tanto demócratas como republicanos, podían preguntar lo que quisieran a Ronald Moultrie, que es el subsecretario de Defensa para la Inteligencia y Seguridad, además de ser el director de este responsable de este grupo de investigación, y luego Scott Bray, que es el subdirector de Inteligencia Naval. O sea, que estamos hablando de dos personajes de la comunidad de inteligencia muy importante, porque este grupo aglutina o pretende reunir la información de un grupo muy importante de agencias de inteligencia norteamericana. Claro, cuando hablamos de las agencias de inteligencia norteamericana, todos pensamos en la CIA. Como aquí cuando hablamos en España de inteligencia, pues pensamos en el CNI. Pero esa es la trampa. Esta es, este croquis que tengo aquí, esta es la Comunidad de Inteligencia de España. Y como ves, aquí hay un montón de organismos. Un montón de organismos que dependen de cuatro ministerios diferentes. El Ministerio de Interior, el Ministerio de Defensa, Economía y Hacienda. Y si yo empezara ahora, bueno, Fernando se las sabría todas, pero si yo empezara a preguntaros ahora si alguien sabe lo que es, además del CNI, lo que es el CITCO, lo que es el ONIC, el CCN, lo que es el CIFAS, pues mucha gente diría, ¿pero eso qué es? CIFAS, esto CIFAS suena... Pues CIFAS es el organismo de inteligencia de las Fuerzas Armadas, que no es el CNI. Y en Estados Unidos, aunque en España tenemos una comunidad de inteligencia normal, en Estados Unidos son docenas y docenas y docenas de agencias. Y aquí están participando solamente unas cuantas. Y esto es importante porque lo que hace, como dice el Evangelio, que lo que haga tu mano no lo conozca la otra. Y de la misma forma que todos sabemos que aquí en España... En los años del plomo, en los años duros de la lucha contra ETA, llegó a producirse la situación, por la falta de colaboración entre los distintos servicios, que en el País Vasco se liasen a tiros funcionarios de Policía Nacional con funcionarios de la Guardia Civil, porque ambos creían que los otros eran terroristas. Esto ocurrió, ¿eh? Esto no es una película, esto ha pasado. Por esa falta de colaboración. Y por desgracia sigue pasando esa falta de colaboración. ¿Qué significa esto? Que aunque en sus respuestas los responsables de este grupo de investigación de los UAP aseguran que no creen que estén gastando recursos del Estado en investigar su propia tecnología secreta, es imposible de saber. ¿Por qué? Yo siempre pongo el referente de España, que es lo que conocemos mejor. Porque aquí en España... Yo os podía dar una serie de casos, y con esto, a ver, lo que quiero decir es que esto forma parte de ese inmenso puzzle que es el fenómeno OVNI, que es un puzzle gigantesco. Y hasta que no depuremos qué reducto de casos son realmente no explicables, todos se entremezclan. Ahí se habló en esa comisión de puertas abiertas, se habló de la existencia de varios cientos de expedientes que se habían investigado, que se habían tratado de encontrar una explicación a cada uno de esos sucesos, y no se había encontrado. Claro, pero como en España, aquí en España durante muchos años... Pero más incluso que en España, más casos que bueno, en España. Bueno, espérate, porque ese complejo que tenemos de Mr. Marshall, no, es que los yanquis lo hacen mejor. Yo no lo tengo tan claro, porque de hecho tú ves lo que fue, o sea, físicamente, tú te conectabas a YouTube cuando empezó la intervención, y es que ya estos grandes mandos de inteligencia, incapaces de saber cómo demonios funcionaba el mando a distancia, el proyector, se tiraron una hora para poner uno de los puñeteros vídeos. Y esa hablaba de OVNIs, ¿no? Claro, y esos son los de inteligencia. Vale. Que yo creo que además están colocados estratégicamente ahí para que no metan la pata. Porque como se les iban a hacer muchas preguntas, claro, ellos respondían todo el tiempo, no sé, no me consta. Y la verdad es que tenían cara de no saber mucho, pero vamos, ni de esto ni de muchas otras cosas. Porque lo interesante fue el turno de preguntas, cuando ya por fin, después de ser un poco... Pero ¿qué cargos y qué profesiones tienen esta gente para que les pongan al mando? Estamos hablando del subsecretario de Defensa para Inteligencia y Seguridad y del subdirector de Inteligencia Naval. Estamos hablando de personas con una trayectoria... Que tiene experiencia. Sí, lo que ocurre es que puedes tener mucha experiencia en la lucha contra los talibanes y no saber la diferencia entre un platillo volante y una psicofonía. Y ahora estamos hablando de platillos volantes. Y este es el problema, y además lo hemos visto también esta semana, lo digo con todo el respeto, con las preguntas que nos hacían los compañeros de los medios de comunicación no especializados, que se encuentran de repente con este escándalo de que en el Pentágono están hablando de ovnis, y empezaron a hacerse crónicas en las que se mezclaban cosas que no tienen nada que ver, porque lógicamente es como si nosotros nos ponemos a hablar de economía o nos ponemos a hablar de física cuántica. Y es que estoy condenado a hacer el ridículo porque no tengo ni idea. Pues cuando se habla de estos temas, esto ocurre con mucha frecuencia. ¿Y no sabes nada de física cuántica? No, eso es pedreño. Pues todo el mundo habla. Eso es pedreño. Yo de física cuántica... Sí, Pedro empezó a hablar y sigue hablando. A mí me suena el misterio de la Santísima Trinidad. Sí, pero mira, eso. Miguel dice una cosa que yo... O sea, bueno, lo hemos discutido aquí, nos hemos llegado casi literalmente a las manos. Y él siempre dice, Miguel siempre dice, que él está convencido de que los militares saben menos que nosotros. Que cuando tú vas a investigar a una base aérea, vas a hablar con oficiales, con mandos, son ellos los que te preguntan a ti, pero esto de los ovnis, ¿de verdad qué hay? ¿No? Esto el Miguel lo dice mucho. Y yo creo que tiene razón en parte. Claro, el problema es cuando nos referimos a saber, ¿a qué nos referimos? ¿A cantidad de información? ¿A datos? Ellos evidentemente pueden saber de algunos casos que los investigadores civiles no sepan. Pero de la naturaleza intrínseca del fenómeno, pues igual saben lo mismo. O, mira, en un unos año... que otros. Igual de poco los investigadores que los militares sobre la naturaleza última del fenómeno. Del 25 de julio. De junio, perdón, del año pasado, al 17 de mayo, a este martes, se ha producido un incremento en el volumen de casos que maneja este grupo de estudio, tan elocuente como que en el informe que se entregó el año pasado a los congresistas se hablaba de 177 casos. El martes estaban hablando de 400 reportes, porque una de las cosas interesantes y positivas que ha conseguido todo este ruido es que esta comisión insista a los pilotos en que pierdan el pudor a hablar, porque los pilotos, y nosotros lo hemos visto muchas veces, cuando han tenido una experiencia ovni, la mayoría de las veces, y son inteligentes, no cuentan nada, porque lo único que se van a encontrar es las bromas, la chanza, incluso cosas peores a veces. Y entonces una de las luchas que tiene esta comisión es que los pilotos hablen, que los pilotos reconozcan lo que han visto, hasta tal punto que han preparado una especie de... Aquí en España son los AIRMIS, son los unos folletos, unas hojas, para que tomen nota de cualquier fenómeno aéreo extraño que ellos encuentren en vuelo. Y además les sugieren que lo lleven pegado en la carlinga en el avión para poder notificar inmediatamente. Y de hecho, uno de los participantes en esta comparecencia del martes decía que solo un par de días antes un piloto de la Armada le había llamado para confiarle que acababa de tener un avistamiento. Y además, de estos 400 casos, en casi una docena de ellos aseguran que el UAP, es el fenómeno aéreo anómalo, estuvo a punto de colisionar con una aeronave norteamericana, y que eso es lo que acentúa la gravedad del problema. Dicen que están abiertos a todas las posibilidades y a todas las teorías, que no tienen ninguna evidencia de que haya alguna presencia extraterrestre o restos, porque además una de las cosas que les preguntaban, y esto es lo mismo que ocurrió en España con la desclasificación, cada vez que comparecía Ángel Bastida, por ejemplo, en un medio de comunicación, siempre les preguntaban lo mismo. Bueno, pero entonces, esto de las bases nucleares que se dice y tal, y ellos respondían, bueno, no tenemos ninguna constancia, ningún documento, nada más que lo que hemos visto en los medios de comunicación. Pero, por ejemplo, cuando, y eso es cierto porque lo hemos comentado nosotros aquí en el programa, ¿hasta qué punto, eso que estás comentando ahora, por ejemplo, tanto las bases militares como las bases nucleares, el incremento de supuestos visitantes de esos UAP o antiguos OVNIs a esas zonas, se incrementa, el porcentaje se incrementa si lo comparamos con otros lugares, otras zonas? ¿Esos sitios son como, hay más incidencia de esa presencia? Es que esa es una pregunta que no tiene respuesta, porque como no conocemos el número global, no sabemos si hay más en la Antártida, porque no hay nadie que lo recoja. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. En Galicia se veían ovnis hasta que se murió Óscar Ribrea. Cuando se muere Óscar Ribrea, como no había ningún ufólogo que recogiese casos, hasta que llegamos una nueva generación de jóvenes, no volvieron a verse ovnis. Siempre se han visto. Por cierto, una de las cosas que has hecho últimamente, y nos has mandado algunos contactos de esas imágenes, son recortes de periódico de los años 40, 50, 60, que decían, aludiendo a información, mira, oficial, lo mismo que se ha dicho ahora. Sí, yo estoy haciendo un trabajo ahora, llevo unas semanas en una máquina del tiempo, me he cogido un DeLorean, me he ido a los años 40 y 50, y estoy flipando y me lo estoy pasando teta, porque me he ido al origen mismo del fenómeno OVNI, incluso antes. Y solamente estoy documentando la vida precisamente de este personaje, de Óscar Ribrea. Entonces me he ido a las hemerotecas de los periódicos gallegos para rastrear entre 1947 y 1954, cuando él hace un anuncio muy importante a nivel mundial en la prensa, que salía en los periódicos solo los gallegos. Y me he encontrado cientos y cientos de noticias. Cientos y cientos, desde el año 47, desde el 8 de julio de 1947, que se publica en Galicia y en España la primera noticia sobre los platillos volantes, y cuando vas cronológicamente viendo cómo se desarrolló todo aquello, sí. Bueno, es fascinante, es exactamente lo mismo que ahora. Primero hubo unos años, los primeros años, en que el fenómeno de los platillos volantes se convierte en un absoluto fenómeno social imparable. Nadie hablaba de extraterrestres. Nadie, es alucinante. Todas las informaciones sobre los platillos volantes hablaban de si podían ser nuevos fenómenos naturales, si tenía que ver con la Guerra Fría, si eran los rusos espiando a los americanos o los americanos. O sea, que era todo en plan tecnología de otros países. Exactamente, hasta que aparece un personaje que se llama Donald Quejo, un mayor de las fuerzas aéreas americanas, ya en los 50, se empiezan a crear las primeras, como ahora, exactamente igual que esta agencia, se crea el proyecto Signo, se crea el proyecto Grun, se crea el proyecto Libro Azul, se crea el panel Robinson, el panel Sturro, el informe Condon. Y ven que no todo es eso. Claro, pero las noticias son exactas. Estas son noticias de los años 50. Da un titular. La RAF, que es la Fuerza Aérea Británica, toma en serio los platillos volantes. Tiene informes detallados y hasta dibujos de los enigmáticos objetos. Fecha. 1950. Los platillos volantes no son terrestres. Entonces, ¿de dónde vienen? El acuciante problema del día. Abril de 1952. ¿Qué son los platillos volantes? Verdaderas naves del espacio tripuladas por seres animados o inteligentes. Habla el comandante McLaughlin. Los platillos volantes existen y son de otro mundo. Notifica un grupo científico a la Fuerza Aérea Norteamericana. Incluso hubo comparecencias, tú te vas a YouTube y hay unos vídeos de los años 50 en que generales de la Fuerza Aérea, con todos sus uniformes y sus medallas, comparecían para decir, sí, sí, oiga, esto de los platillos volantes es un tema serio y nos preocupa y lo estamos investigando. Sí, claro, porque al final ellos siempre lo han tratado como un problema de seguridad. Cuando no saben muy bien de dónde viene, es un problema de seguridad nacional. Claro, el problema es que estas personas, las agencias de inteligencia y los militares, cobran de nosotros, de nuestros impuestos, por proteger nuestra seguridad nacional y por proteger nuestras fronteras. Y de la misma forma que no puede entrar una patera porque sí, pues no puede entrar un ovni porque sí. De todas formas, saber de dónde efectivamente, viene. Pero el hecho es que sí, la mayor parte de algunas de esas cosas, informaciones ya estaban en los años 50 o finales de los 40 y se hicieron públicas en el proyecto Signo en los Estados Unidos y se hicieron públicos. Pero sin embargo, no se produjo, aunque el contenido de la información era más o menos el mismo, no se produjo esa explosión mediática y esa transparencia a la hora de hablar. Bueno, transparencia porque a la hora de hablar, quizá era mucho apariencia lo que pasaba, ¿no? No, es que no existía Internet. Claro. Es decir, se usaron todos los medios a su alcance, pero en aquel momento no había redes sociales, por lo tanto no la información no corría a la misma velocidad que ahora. De hecho, al revisar cómo funciona toda los archivos con los intercambios epistolares que tenía Óscar Ribrea con Ignacio de Arnaude, con Antonio Rivera, con los padres de la ufología, a partir del año 61, al ver esas miles, cientos y cientos, yo creo que son más de 1000 cartas las que estoy analizando. Claro, todo iba por correo postal. Entonces era una cosa alucinante. Mandaban una carta y tú ibas a saber lo que yo te he dicho dentro de una semana. Qué bueno. Y yo iba a saber lo que tú me decías dentro de dos, cuando me respondieses. No tenían fotocopiadoras en el chino debajo de su casa. Entonces se prestaban. Es delicioso leer en las cartas, te envío este informe que he preparado, por favor devuélvemelo cuando termines. Pero si eso lo hacíamos tú y yo. Claro. Pero tú y yo, y no había tiendas de chinos todavía. Era otro tiempo. Y fíjate, nosotros nos inventamos WhatsApp. que eran las cintas magnetofónicas, aquellas que grabábamos, verdad, cartas que nos grabadas, la mandábamos por correo, la metíamos en el sobre y estábamos una hora largando, largando, largando en esa cinta que le dábamos la vuelta, que estaba... Y metíamos un papelito en la parte de abajo de la cinta, ¿te acuerdas? Claro, para grabar encima, encima de lo que ya estaba. Que eran los WhatsApp de audio, ¿no? Claro, claro, en realidad. Llegaba una cita y ponía Rafael y dentro estabas tú hablando, ¿no? Sí. Pero ponía el Fari, no, el último avistamiento OVNI. Por eso digo que no debemos perder la perspectiva, ni entusiasmarnos demasiado. Yo creo que está muy bien que los medios de comunicación se conciencien de que, oye, hay algo serio detrás de todas estas aparentes tonterías, pero si tuviéramos un poco más de memoria, recordaríamos que lo que ocurrió en el Capitolio, hace el martes pasado, ocurrió aquí, en el Congreso de los Diputados y en el Senado, al menos en media docena de ocasiones, en que hasta cuatro partidos políticos diferentes, el Partido Popular, el Partido Socialista, Izquierda Unida y UPyD, llevaron interpelaciones parlamentarias sobre OVNIs al Congreso español. Así que hasta en eso fuimos pioneros. Pero seguimos sin desclasificar muchísimo las cosas. También es normal, porque cuando sabes que detrás de muchos incidentes OVNI se ocultan otro tipo de cosas que no tienen nada que ver con extraterrestres, como nuevas tecnologías militares, como la traída a España de Roldán, por ejemplo, eso se duplicó el plan de vuelo del avión, con lo cual en un momento determinado aparecía un eco de radar. Cuando fue la Marcha Verde, hubo operaciones de inteligencia españolas, de aviones de guerra electrónica, interceptando las comunicaciones de Marruecos, que aparecían en el radar de Gando como tráficos no identificados, porque nadie le había dicho a los de Gando. Entonces, es mucho más complejo y hay muchas más cosas detrás. Manuel Carballal, Círculo Secreto, mañana nos hablamos, ¿te parece? Muy bien. Venga. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La cara B. Hoy de negro y te pregunto. Y una de las caras más amargas de la historia reciente se escribió hace justo siete días en los Estados Unidos, en una localidad cercana a Nueva York llamada Buffalo. Un joven de 18 años entró en un supermercado y mató a 10 personas. De los viejos. 11 de las 13 personas a las que disparó, a las que abrió fuego, eran negras. Él estaba convencido de la existencia de un plan, el plan Carnegie, un plan desde la época nazi, un plan que estaba en marcha y que llevaban a cabo las élites, que era un plan de sustitución de la población europea, blanca, por los negros y africanos. Una historia terrible, una historia sin ningún fundamento, sin embargo, una de las muchas historias que afectaba a la mente de ese muchacho y que, por desgracia, está en muchos más sitios de los que nos imaginamos. Pero nada es imposible, mírame. Esta semana hemos leído en la página web de El Orden Mundial un reportaje titulado ¿En qué consiste la teoría de la conspiración sobre el plan Carnegie? Pero en mi espalda cae. Y el director de El Orden Mundial está con nosotros esta noche, es Fernando Arangón. Fernando, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y Fernando, en directo, las 2:41 te acabas de pasar, acabas de estar en la sexta, porque el mundo, tú llevas y eres el director del Orden Mundial, pero el mundo está muy desordenado, ¿eh? Está muy desordenado y nos da mucho trabajo, pero sí. Bueno, pero eso es bueno para nosotros al menos. El Orden Mundial, hay mucha información sobre lo que está pasando en el mundo, sobre todas las cosas que suceden. Ahora habláis mucho esto que se está hablando, que puede estar ocurriendo, se puede estar gestando para el futuro una crisis alimenticia, entre otras cosas, ¿no? Sí, de hecho el otro día el The Economist llevaba una portada bastante impactante, ¿no? Una espiga de trigo con calaveras haciendo las los granos del trigo. La cuestión alimentaria es un problema bastante importante porque han subido muchísimos los precios. Ya venía de antes, pero con la guerra en Ucrania y entre Rusia, que son dos de los grandes productores agrarios del mundo, se ha empeorado todavía ese problema. Y aunque en el mundo occidental eso no tenga un impacto demasiado fuerte, pensemos que en países del mundo árabe, en países del África subsahariana, en países de buena parte de Asia, que buena parte del dinero familiar va a comida, un alza tan fuerte en los precios puede causar muchísimos problemas. De hecho, la anterior gran subida que hubo en el precio de los alimentos fue la antesala de las revueltas árabes en el año 2011. Entonces, ahora mismo estamos encaminándonos a un escenario bastante parecido en cuanto a lo preocupante, ¿no? No sabemos por dónde puede estallar, pero está claro que si sigue así, si sigue la tendencia, que es bastante probable, vamos a tener problemas en los próximos años en buena parte del mundo con los alimentos. Fíjate, una de las cosas que la gente desconoce, mucha gente desconoce, que los productos básicos alimenticios, como el trigo y sus derivados, están en la bolsa, generan una serie de... Bueno, pues cuando se dice, ha subido un 3,2% la bolsa de Wall Street. Bueno, pues ahí están los productos alimenticios. El agua, yo decía y pensaba, cuando el agua llegue a la bolsa, pues nos tenemos que pensar qué es lo que estamos haciendo. Bueno, pues el agua, parte del agua, ha empezado a estar en la bolsa. Ya es un índice, ya está cotizando el oro azul el agua. Ya está pasando algo extraño que puede derivar, ¿tú qué piensas? ¿Se puede derivar todo esto que está ocurriendo, todo lo que tiene que ver con la especulación alimenticia en este caso, y ahora hay una guerra que está desordenando el mundo? ¿Crees que este desorden puede acabar en una tercera guerra mundial? Bueno, es cierto por un lado que los momentos de inestabilidad también generan mucha volatilidad en los mercados. En el caso, bueno, las commodities en general, los productos que no están trabajados, los agrarios están en la bolsa de Chicago, luego creo que los minerales, que también se, pues yo que sé, oro, cobre, pues en fin, plata, hierro y tal, creo que es en Londres donde se cotizan, o sea, hay como bolsas especializadas en ese tipo de recursos, pero es un problema efectivamente de volatilidad que, como ya decía, pues nos puede llevar a ver crisis muy importantes, que también, o sea, políticas, pero también de inmigración, ya digo, en países árabes o en el África subsahariana, por ejemplo, por tener la zona más cercana a nosotros o que más impacto tiene en España. En cuanto a la Tercera Guerra Mundial, bien es cierto que ahora mismo la guerra entre Rusia y Ucrania es un problema local, entre dos estados, que ahora mismo no está extendido a terceros estados y tampoco se prevé que se pueda extender. Pero en cualquier caso, no es precisamente una guerra entre dos países pequeños, no es una guerra entre dos países que precisamente estén desarmados, de hecho estamos armando en nuestro caso a Ucrania, entonces ya solo la escalada de ese conflicto por sí mismo plantea serios problemas de seguridad para el mundo en los próximos años. No se ha hablado mucho de si Putin puede llegar a plantearse el uso de armas atómicas, de armas nucleares, es cierto que está contemplado en la doctrina nuclear rusa. Veremos si Ucrania, si sigue avanzando y sigue contraatacando, llega a un punto donde Rusia se sienta lo suficientemente amenazada como para plantearse el uso de ese tipo de armas. Pero en cualquier caso, ya solo una guerra en Europa, de dos países tan importantes como son Rusia y Ucrania, ya plantea a nivel global problemas bastante serios de seguridad. Y uno de los problemas a los que se enfrenta el mundo, es, en mi opinión, es que existen una serie de creencias fundamentadas en cosas que no tienen nada que ver con la realidad. Por ejemplo, esta existencia que protagonizó, bueno, el otro día protagonizó este chaval ese atentado, esa la muerte de 10 personas, pero no es la primera vez que alguien con esa idea de que la inmigración forma parte de un plan de las élites y ese plan es el plan Galerí. Y es donde he leído vuestro reportaje en El Orden Mundial que habla sobre esa teoría de la conspiración que nos remonta a poco después de la Guerra Mundial y ha resucitado recientemente. Sí, como bien apuntabas, el plan Kalergi es una teoría de la conspiración que no tiene ningún tipo de fundamento, eso es importante aclararlo desde el principio. ¿Qué le adjudica, por así decirlo, al señor Kalergi, que era, bueno, pues un hombre bastante respetable en el periodo de la Primera Guerra Mundial y época de entreguerras, y uno de los primeros paneuropeístas, ¿no?, que quería construir una nación europea, lo que hoy sería algo parecido como la Unión Europea? bueno, pues lo que vino a ser un neonazi austriaco desdibujó completamente su obra y le atribuyó citas que no eran ciertas, y esas citas decía que el tal Kalergi defendía que se trajese a bueno, a personas de África o de Asia con la intención de sustituir a los europeos, blancos y demás. Eso, como ya digo, no tiene ningún tipo de fundamento, es básicamente un invento, como otras teorías que han venido después, como el gran reemplazo y tal, que también... ¿Pero vienen a ser la misma o una es derivada de otra? Es que no, son como una especie de familia, son primos, se parecen, no son exactamente la misma, pero se retroalimentan. Sobre todo, esto viene de la extrema derecha, como ya digo, esto del plan Kalergi se lo inventa un neonazi. Lo del gran reemplazo también viene de franceses bastante de extrema derecha. Entonces, todo bebe de un mismo pozo, que al final es esa conspiración que durante décadas, no es un fenómeno ahora, esto tiene ya bastantes décadas de recorrido, alimenta a la extrema derecha, como en su momento salió el tema de los protocolos de los sabios de Sion. Quiero decir, las conspiraciones para acusar de... Viene a ser un poquito como una versión moderna de los protocolos, ¿no? Absolutamente, absolutamente, claro. Esas ideas, como ya no calan en el contexto actual, se le da una vuelta, se adjudica un nuevo culpable de nuestros males y se vuelve a dar una vuelta para intentar sacar una nueva teoría de la conspiración. Pero como ya digo, casi todas ellas se parecen mucho entre sí, y bien es cierto que en los últimos años han tenido bastante predicamento, porque esto, por ejemplo, el plan Kalergi, ya digo, había existido desde hace décadas, pero es en los últimos años cuando ha tenido una pequeña resurrección, sobre todo a través de redes sociales y sobre todo también a través de foros de internet, que al final es donde buena parte de estos usuarios que acaban radicalizándose y acaban, pues eso, cometiendo matanzas y barbaridades varias, es donde tienen esa primera iniciación. ¿Qué pasa? Que evidentemente en los foros de internet, pues a menudo no hay ningún tipo de baremo, de curación, de que es información rigurosa o correcta o cierta. Entonces se vierte ahí todo y hay personas que evidentemente se lo creen. Por eso creo que es importante advertir o matizar que este tipo de ideas de plan Kalergi en el plazo son teorías de la conspiración que no tienen ningún tipo de fundamento. Y el esoterismo, que personalmente tanto amo y quiero, pero sin embargo el esoterismo, la divulgación del esoterismo ha servido de pie para que se den a conocer y se implanten esta serie de teorías de la conspiración utilizando personas que yo creo que en la mayor parte de los casos se caen en la información y la distribuyen como algo que existe y no le dan un cariz político, pero lo tiene, y eso sirve para que se den a conocer y para que en este caso la teoría de la sustitución, el plan Kalergi, adquiera una relevancia importante a nivel mundial. La teoría de la conspiración parece que necesita la divulgación del esoterismo para llegar a la gente. Bebe de un pozo común, que es el de la duda, a mi entender. En el momento en el que se plantea la duda, que ya digo, es necesaria, pero planteada de forma sistemática, o sea, en el momento en el que se plantea o se pregona que se dude de todo, se llega a un punto de no tener ningún tipo de criterio para discriminar o para poder discernir lo que es cierto de lo que no. Porque hasta de lo que, si te han dicho que dudes, hasta de lo que es cierto, o incluso con pruebas, acabas dudando. Y entonces te acabas creyendo en ese punto que lo que es claramente falso puede acabar siendo cierto. Entonces ya digo, creo que el pozo más problemático en ese tipo de grupos, que ya digo, tienden a radicalizarse y a tener una impronta política bastante fuerte, como es el caso de estos grupos de extrema derecha que acaban atentando, beben en primer lugar de que hay una desconfianza con el sistema, sea institucional, sea los medios de comunicación, sea de, yo que sé, hasta con el tema de las vacunas, ¿no? Hay ahí, y luego se junta también con un pozo de duda, y en ese momento esas explicaciones, con muchas entre comillas, alternativas, que no son alternativas a nada porque son simplemente falsedades, es donde se cuelan y lo ofrecen como una visión que a la persona, por sus sesgos, le acaban convenciendo. ¿Y tú crees que estas teorías, ahora que ha ocurrido el tema de la pandemia, que se ha generado mucha duda, comprensión, incertidumbre en el mundo, la pandemia ha servido para que se expandan más este tipo de teorías? Es evidente que por la forma de comunicación que tenemos actualmente, que es mucho más globalizada y mucho más instantánea, creo que está claro que hay, en vez de un camino, como antes era un camino de cabras, pues ahora hay autopistas verdaderas para la información y para que puedan ir mucho más rápido y se difundan mucho, con mucha mayor viralidad, ¿no? Creo que eso es bastante malo. igual que la información, esos canales nos dan oportunidades magníficas para aprender y para divulgar cosas de calidad y para informar con calidad, también tiene la cara mala, es que al final, bueno, la información tóxica y los rumores y las falsedades también se difunden con mucha mayor rapidez. Esto es un problema y sobre todo ocurre que llega un punto en el que la información entra en unos canales que están cerrados, es decir, esos foros, esos grupos de Telegram, que llega un punto en el que no tiene ningún tipo de conexión con el exterior, son comunidades muy cerradas que llega un punto en el que consumen información de manera totalmente endogámica e interna, entonces no permite contrastar información, pues yo qué sé, pues me leo un periódico, me contrasto con otro que ha hecho otro periódico, lo veo con una revista especializada. Eso al final pues es un consumo de información sano. En el momento en el que entras en una dinámica en la que cualquier cosa que venga de fuera lo rechazas por sistema y solo vas a creer los que te digan, los que están dentro de tu mismo grupo, eso plantea riesgos muy evidentes de cara al consumo informativo, porque al final, si solo vas a creer lo que te diga el colega del grupo de Telegram o del foro, esa persona también se puede ver contagiada por información que no es de calidad o directamente falsa. Teorías de la conspiración, como este plan de reemplazo, estaba detrás de otra serie de crímenes que ha habido últimamente parecidos a este que sucedió la semana pasada en Búfalo. Por ejemplo, fue en el 2017, hay que recordar, el de Utoya, en la isla de Utoya, en Suecia, y el año pasado creo que fue el de Nueva Zelanda, cuando entró una persona que lo retransmitió por Facebook. Creo que fue la matanza que realizó en dos mezquitas árabes. ¿Tiene algo que ver? ¿Hay esa conexión, esa ideología entre esos dos casos y este? Absolutamente. O sea, estas teorías de la conspiración ahora mismo beben y apelan a la extrema derecha occidental, que, dicho ya por servicios de inteligencia, organismos y think tanks y demás, es una de las mayores amenazas que ahora mismo tenemos, el terrorismo de extrema derecha en el mundo occidental. Ya no hay atentados yihadistas, ahora mismo hay atentados de extrema derecha, y sobre todo en Estados Unidos, que se une además al tema supremacista, a la polarización, a que hay una cantidad de armas mayor incluso que la de individuos dentro de Estados Unidos, creo que hay 120 armas por cada 100 estadounidenses en Estados Unidos. Entonces, eso todo junto supone un problema gravísimo. Además, lo que ocurre con este tipo de cosas es que, con ese tipo de ataques me refiero, es que se retroalimentan unos a otros. Sabemos que el de Christchurch en Nueva Zelanda se copió en parte del de Utoya en Noruega y probablemente, bueno, de hecho sabemos que muchos ataques en Estados Unidos se han copiado de otros ataques. Entonces hay un efecto de que ellos mismos... Los psicópatas lo han hecho siempre. Estos son, en cierto modo, psicópatas. Copian son unos asesinos. A otros, claro. Claro, son gente que no tiene ningún tipo de... de filtro hará asesinar a varias decenas o incluso cientos de personas con armas automáticas, sabiendo perfectamente a quién, o sea, que no es una persona enajenada mentalmente, que bueno, que no discrimina, es que este de Búfalo discriminaba perfectamente a quién quería asesinar y a quién no, eso ya dice bastante. Es un crimen ante todo eso que hemos dicho, pero también y fundamentalmente racista. Claro, claro, porque claro, la mayor parte de víctimas, él buscó un supermercado que fuera frecuentados por personas de población negra, porque él creía que se iba a producir esa sustitución que tiene que ver con la creencia en la existencia de una serie de élites que financian y apoyan la inmigración, y esa es sustituir población de origen africano por población de origen europeo, claro, más o menos. Lo paradójico en Estados Unidos es que los afroestadounidenses que existen a día de hoy, nadie, sus antepasados no fueron allí voluntariamente, precisamente fueron allí, acabaron allí, es porque alguien les llevó allí por motivos económicos, sobre todo por en el sur de Estados Unidos, ¿no? Que como ya sabemos, con el sistema esclavista. Entonces, en cualquier caso, hay una motivación muy clara en cuanto a que hombres blancos se sienten amenazados y piensan que su estilo de vida y su identidad es claramente amenazada pues por minorías, religiones que no son la suya. En este caso eran afroestadounidenses, pero en Nueva Zelanda eran árabes, en Noruega eran unos jóvenes del Partido Socialista, si no recuerdo mal. Es decir, todo lo que no encaja en su visión del mundo, pues eso, de hombres blancos y muy machos y que llevan armas y tal y cual, se ven claramente amenazados. Entonces, algunos de ellos deciden dar el paso de esto, hay que acabarlo por la vía de las armas. Y es un problema, ya digo, es que muy grave y que muchos países han tomado conciencia ya de eso. El orden mundial, la página web, toda la información, ese auténtico diario, revista digital con una serie de informaciones. Lleváis muchos años trabajando y os recomiendo muchísimo a la gente que busque ahora mismo por Google Información, porque si quieren hacerse una idea, una composición del lugar, de lo que está pasando en el mundo, de lo que puede estar ocurriendo en esa cara B, que puede ser tan importante y que puede determinar tanto lo que está ocurriendo en el orden mundial, se pueden encontrar muchas de esas piezas que explican el mundo. El mundo no se explica, el mundo se conoce con informaciones como esta. El mundo, hay un poco de indecisión, de incoherencia ante las cosas, pero hay información, hay documentación. El orden mundial, esa es una de las cosas que queréis haber hecho y que queréis hacer, que la gente conozca información que, bueno, se sabe que existe ahí, es ponerla en marcha y extenderla por el mundo. El conocimiento nunca hizo daño a nadie ni tampoco ocupa lugar, o sea que tenerlo es algo que nunca le va a sobrar a nadie. Yo invito a que quienes escuchan este programa pues se pasen por nuestra web. Creo que van a encontrar cosas bastante interesantes y creo que siempre es, bueno, para mí es un placer poder intentar divulgar estos asuntos con el rigor que merece y también para que la gente se lleve una buena sensación y una imagen más fiel de lo que pasa alrededor del mundo. Hemos de decir que ese reportaje sobre la historia, sobre el origen de ese plan Kalergi, que se difundió por primera vez, he apuntado, de vuestro artículo en el año 1923. Han pasado 99 años, pero resucitó en los primeros años del siglo XXI. Sí, sí, sí. La resurrección continua de ciertas informaciones, aunque sean antiguas, ha sido necesaria en estas teorías de la conspiración. Claro, al final se vuelven los temas, es lo que tú has comentado antes con los protocolos de los agresión, ¿no? Que al final siempre va a haber cierto público para, bueno, cuestiones conspiranoicas sin ningún tipo de base, y al final lo único que tienen que hacer es como actualizar esos planteamientos, adaptarlos a las nuevas situaciones y darles un lavado de cara para, bueno, que entren mejor, ¿no? Tú has muy bien los apuntado, ¿no? Que al final esta teoría tiene ya prácticamente 100 años, estaba pensada, o al final se le lleva al origen a la época de entreguerras en Europa, que era un mundo muy diferente al que tenemos ahora, pero en cualquier caso sigue encajando, al menos para algunas en el mundo que tenemos hoy. Fernando Arangón, director del Orden Mundial, mil gracias por estar con nosotros, por el esfuerzo que haces, por estar aquí a las 2:59. Muchas gracias. Gracias. Y ahora nos ponemos aquí en Onda Cero al tanto de todo lo que está ocurriendo y después ahí continuamos en La Rosa de los Vientos hasta las 4 de la madrugada. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos, 3:06, continuamos hasta las 4 de la madrugada. Os recordamos, el programa 3000, el próximo domingo, por la noche, a las 21 horas, en la Feria del Libro, en el pabellón CaixaBank, en el centro de la feria. Ahí se realizará y realizaremos el programa 3000 de La Rosa de los Vientos, casi 25 años, el programa 3000 de La Rosa de los Vientos de cara al público. El próximo domingo por la noche a las 21 horas, 9 de la noche, ahí está La Rosa de los Vientos en el Retiro de Madrid. Una última hora de programa en la que vamos a tener a Javier Sevillano, que nos va a comentar una señal del fin del mundo más, y vamos a hablar del mundo del cine con José Manuel Escribano, pero antes de todo ello vamos a resolver la incógnita de esta noche. Últimos en datos, referencias y ganador del concurso de esta noche que nos ofrece Silvia Casasola. Hombre, lo primero, dar las gracias a todos nuestros oyentes que son maravillosos y que siempre están dispuestos a participar. ¿Y qué decir de los tres candidatos de hoy? Pues sí, cada uno de ellos auténticos iconos de la música que han dejado un gran legado para las futuras generaciones. Janis Joplin, la fantástica Janis Joplin, que era un auténtico animal en el escenario, lo daba, lo entregaba absolutamente todo. Lo malo, pues es que vivió demasiado deprisa, se fue con tan solo 27 años y seguramente por ser una persona demasiado sensible y no saber gestionar bien sus emociones. ¿Qué decir de Bruce? Pues el boss, pues el jefe, quien a pesar de tener más de 70 años sigue con ilusión, con energía, muestra sus nuevas canciones, sigue componiendo nuevas letras y se entrega con pasión en el escenario mientras su cuerpo aguante. Pero el protagonista de esta noche es James Hetfield, sí, quien rompió a llorar recientemente mientras daba uno de sus últimos conciertos en Latinoamérica. I gotta tell you, I wasn't feeling very good before I came out here. Feeling a little bit insecure, like I'm an old guy, I can't play anymore, all this bullshit that I tell myself in my head. So I talked to these guys. And they helped me, as simple as that. They gave me a hug and said, hey. No tuvo reparo en abrir su corazón y la verdad, pues eso, estamos escuchando cómo se sincera, diciendo que pensaba que ya era demasiado viejo para estar encima de un escenario y cómo sus compañeros y el público le demostraron que no estaba solo y que le querían. Bueno, pues este momento épico quedará para la historia de Metallica, una banda mítica que tenéis que estar muy atentos porque resulta que va a venir a Madrid, sí. El 6 de julio estará dándolo todo en el Mad Cool Festival de Madrid. Y atentos. ¿Quién es el ganador o ganadora de esta noche? Pues es @naves-7, que además hay que agradecerle porque siempre está escuchando en directo, siempre está haciendo enlaces con los links, con las noticias, tanto el sábado como el domingo siempre está pendiente. Es como una especie de colaborador online que yo personalmente no le pongo cara, pero que yo personalmente te agradezco muchísimo, Naves, que siempre estés ahí como muy pendiente de todas las cosas que ponemos e incluso tú vas añadiendo cosas para que los oyentes estén ahí y estén informándose de la noticia y puedan coger y cotejar, o sea que muchas gracias, porque no es fácil estar buscándolo inmediatamente y te vemos siempre que estás dispuesto y con mucho ánimo y con muchas ganas, así que es una maravilla tener oyentes como tú. Con lo cual, encima has acertado, pues hijo mío, el premio para ti. Dos cosas contradictorias ahora os diría que a dormir o no a dormir. Bueno, uno tiene que recomendar a la gente que duerma, pero tiene que intentar que no duerma para que escuche este programa, La Rosa de los Vientos. Pero ahora os vamos a contar aquí, en nuestro programa, en La Rosa de los Vientos, cuáles son las consecuencias de no dormir. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Viaja con Costa, un auténtico super todo incluido, desde 699 euros. Sí, ya, y luego te cobran todo como extra, comidas, aperitivos, hasta el zumo de frutas. ¿Nunca has viajado con Costa? Pues no. Con super todo incluido está todo incluido, hasta las excursiones. Reserva antes del 1 de julio desde 699 euros por persona. Información en costacruceros.es. Costa, believe your eyes. Eureka. Lo dicho, nos vamos hasta Colombia, nos vamos hasta donde se encuentra Amado Martínez. Amado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo vais? Bueno, pues yo te reconozco que siendo trasnochadora y encima que nuestros oyentes también son trasnochadores, yo creo que es un tema que va a llamar muchísimo la atención, porque esto de estar con carencia de sueño lo hemos pasado todo. Pero bueno, llegar ya al límite de morirte, espero que no. Bueno, pero una cosa es ser trasnochado y otra es decir, ¿duermes tus 7 horas diarias? O sea, ¿duermes tus 8 horas diarias? O... No, 8 no. Duermo normalmente 7. 7, muy bien. Pero ¿y quién duerme menos de 7? Ahí es cuando ya tocamos peligro. Yo creo que la cuestión está en dormir poco o que te hagan o que te fuercen a pasar sueño, porque el sueño se ha convertido, pasar el sueño, en una de las muertes más dolorosas y peores que existen, y está comprobado científicamente que es así. Hombre, tú lo has dicho, es una tortura, es una auténtica tortura. Yo he llegado a este tema porque el otro día estuve leyendo un resumen sobre las 5 peores maneras de morir, de acuerdo con un estudio de Cody Cassidy y del científico Paul Doherty, que parece que son morir mientras se cae de un ascensor, que yo no lo sabía, pero parece que eso es terrible porque los órganos intentan salir del cuerpo y las extremidades se pueden llegar a romper y cosas de esas. Y si alguien, por favor, cae en picado, dicen que lo mejor es acostarse boca arriba y cubrir el rostro con las manos para que las costillas amortigüen el impacto. Bueno, luego estaría la de introducir la cabeza en un acelerador de partículas, que no lo vamos a hacer. Pero lo sabemos porque una tía le cayó un rayo de protones mientras trabajaba, eso sin meter la cabeza, imagínate si la mete. Morir por falta de comer, que es una muerte horrible porque tu cuerpo se va comiendo a sí mismo. ¿Y congelación? No, porque esa es una muerte dulce, la llaman. De hecho, hay un momento dado en el que sientes calor, que es como el preámbulo de que ya estás tocando fondo, ¿vale? Ay, y te quedas durmiendo. Y con hambre es que tu cuerpo se va autofagocitando, se zampa a sí mismo. Claro, porque intenta coger recursos, proteínas de tus propios órganos, de donde sabes, y al final tienes fallo orgánico y paro cardíaco. O sea. ¿Y cómo, ¿vale? Es el... La muerte por falta de sueño, de dormir, no de sueño, sino de dormir, del ejercicio de dormir. ¿Cómo es esa muerte? Por lo que se sabe. Pues una de las peores torturas de la Edad Media, solo que hay dos maneras de morir. Una, porque te tengan continuamente en estado de vigilia sin poder dormir, que en animales como perros y ratones y tal se ha demostrado que llegas efectivamente a ver esto. No sería ético hacerlo con un ser humano, ¿vale? Pero en el siglo XIX se han hecho ciertos experimentos que se sabe que conducen a fallo multiorgánico. Pero es que antes te vuelves literalmente loco. O sea, es una tortura literal, ¿no? Es una de las peores torturas del mundo. Pierdes el juicio, ves borroso, estás de mal humor, te encuentras irritable en la memoria, tomas malas decisiones, puedes llegar incluso... Bueno, no puedes llegar, no. Empiezas a tener alucinaciones hipnagógicas. Ves la realidad totalmente distorsionada y percibes las cosas de otra forma. Vamos, que mejor no tengas una primera cita si no has dormido, porque ¿sabes eso que te pasa cuando te vas de marcha y después de unas cuantas copas ves a todo el mundo guapo? Bueno, pues pasa lo contrario cuando no duermes y llevas cansancio acumulado. Eso me pasó el jueves, ¿eh? Bueno, eso era todo el mundo guapo. No, pero bueno, aparte de eso que es verdad, que parece una tontería, pero que es cierto, que cuando a lo mejor estás en un sitio que está cerrado, casi un poco oscuro, y lo que tú dices, ves a todo el mundo guapo, luego sales a la luz natural del este y dices, madre mía de mi vida. ¿Con quién madre estoy? Mía de mi vida. Madre mía de mi vida, ¿con quién estoy? ¿Qué es esto? Yo el jueves ya llegó un momento que dije, ya empecé a ver a todo el mundo guapo, ¿vale? Y era como, Mado, este es el momento en el que tienes que parar de beber. Bueno, oye, Mado, pues, Mado, es que en tu caso estás en Colombia, igual era todo el mundo guapo, ¿eh? También. También. Es que... Sí, no te voy a... ahí está haciendo amigos de verdad, ¿eh? Sí. Bueno, pues cuando. Hombre, si estás en Colombia, sabes que algo de razón tengo, ¿eh? Sí. Hay gente muy muy guapa y muy guapos, ¿vale? Sí. Hay guapos y guapas. Sí, y nada, pues cuando no duermes pasa lo contrario, que no ves a la gente ya guapa. O sea, llevas tanto cansancio acumulado que ves a todo el mundo feo, vamos, aunque paradójicamente. Claro, aunque paradójicamente la forma en la que te sientes cuando no has dormido es como si estuvieras ebrio, ¿vale? Ahí está la paradoja. Bien, bueno, que no tengas una primera cita con nadie que no haya dormido o que tú no hayas dormido porque va a salir mal. ¿Hay algún experimento o una investigación científica que ha intentado profundizar en este asunto? Ok, sí, pues el experimento Gardner es quizás el más famoso de todos. Se cogió a unos chavales, uno de ellos fue el que más tuvieron sin dormir y fue el que le permitió a los científicos describir, casi diseccionar día a día, que es lo que ocurre cuando acumulas horas sin dormir, en concreto más de 24 horas sin dormir. Bueno, que ya empiezas a sentirte así, ¿no? Como si fueras borracho, ebrio y todo esto. Pues no tienes ni juicio, ni memoria, solo tomas malas decisiones, decisiones precipitadas cuando... Esto también por falta de sueño, ¿vale? No solo es por estar tantas horas sin dormir, simplemente con cansancio acumulado, falta de sueño. Entonces tú ya no decides, no piensas bien, ¿vale? No coordinas, ¿vale? Y a los 3 días Gardner ya empezaba además a estar triste. Recordar también que lo hemos dicho varias veces, que la falta de sueño hace que se fijen más los pensamientos negativos que los positivos, ¿vale? Claro. Te deprime. Luego la cosa iba aumentando. Dolor ocular, incapacidad de distinguir la forma de los objetos que estaba tocando, ¿vale? O sea, que si le daban a tocar una bola, una esfera, no percibía la forma de la bola, ¿vale? Mal humor, irritabilidad. Y tras 3 días, tan solo tras 3 días, un ser humano sin dormir ya empieza a tener alucinaciones hipnagógicas, paranoia, confunde la realidad y te comportas como si de hecho estuvieras teniendo un brote psicótico. Claro, ¿vale? Pero es que además científicamente cada vez están haciendo más estudios del cerebro y claro, te están diciendo todo el rato que los humanos necesitamos dormir y a ser posible dormir de noche porque la basurilla esa que generas durante todo el día la tienes que ir eliminando. Y entonces de esa forma de estar ahí como que está al ralentí, ¿no? Está al ralentí porque el cerebro sigue funcionando pero tú no te das cuenta. Y eso expulsa eso y te da la opción a volver a empezar, a volver pues eso, a captar nuevos conocimientos, a estar activo, a tener energía y todo este tipo de cosas. Claro, si la basurilla no se suelta, se va acumulando. Y, claro. ¿Cuántas veces hemos visto cuando hay huelga de basureros la que se arma? Pues se imagínate arma, lo que tenemos en nuestro cerebro si no podemos dormir. Es una catástrofe. Hay una película de miedo que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama. He perdido la memoria del título. Pero va precisamente de una plaga, una pandemia de insomnio, que la gente no puede dormir. Claro, y se vuelven locos. Imagínate lo que es una sociedad de gente que se vuelve loca, ¿vale? O sea, es terrorífica esa película. Bueno, pues a esta pobre chaval lo tuvieron 264 horas de vigilia. Después de este experimento se han hecho otros incluso más bestial, ¿vale? Le dejaron irse a dormir, el pobre durmió de 15 horas y mostró graves alteraciones cognitivas y conductuales que fueron desapareciendo con el tiempo, pero bueno. 264 horas sin dormir en este experimento. Flipa. Más de 10 días. Una barbaridad. Bueno, 11 días sin dormir. Una cosa tremenda. Sin dormir. Y eso ya, si un día sin dormir ya genera una serie de cambios, 2 días más todavía, 3 ya pueden causar la muerte, en este caso 11 días sin dormir. Bueno, tremendo. Tremendo, tremendo. Por alguna razón la Inquisición ya hacía en el siglo XII, XIII, XIV, era una tortura que existía y luego ha existido porque se ha revisado un poco lo que hacía la Inquisición para torturar. Y una de las cosas más efectivas es precisamente eso, no dejar dormir a aquellas personas que se supone que pueden saber algo o que son culpables de algo. Exactamente, los servicios secretos, los gobiernos, ¿no? Las guerras, se utiliza este método porque es uno de los peores del mundo. Incluso este método de la gota en el cráneo todo el rato, el objetivo era no dejarte descansar, claro, o sea, no exacto. Dormir, ¿no? Entonces, bueno, la falta de sueño mortal, ¿no? Mortal, como os decía, nunca se ha hecho este experimento en humanos porque no sería ético, pero de hecho sí se han hecho en animales, que es mantenerlos artificialmente despiertos durante días y se ha demostrado que los lleva a fallecer en muchos casos. Esto se ha visto en perros, en un estudio de 1898, y en ratones. Y los expertos, además, y los científicos, además, avisan que se puede morir antes por falta de sueño que por falta de comida. Toma, esto es lo ya más probable, sí, en nuestra sociedad. ¿Por qué? En primer lugar, porque el sueño perdido ya no se recupera. Esto ya lo hemos dicho muchas veces, se sabe. No se recupera. O sea, salió un estudio reciente, además hace poco en la tertulia estuvimos hablando de esto, que decía poco más o menos que el cerebro que no duerme, además, se come a sí mismo también. Se va fagocitando de alguna manera. Que diversos estudios han demostrado que dormir menos de 4 o 5 horas al día, además, aumenta un 12% el riesgo de muerte, que es un porcentaje similar a los casos en los que las personas duermen más de 9 horas, ¿vale? A ver si ahora alguien se va a poner en plan marmota, que tampoco es eso. Claro. Y bueno, ahora me voy a poner yo. Claro, claro. No dormís lo suficiente aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares, algunos tipos de cáncer, como el de mama, e incluso, pues como hemos visto, la mortalidad. Los trastornos de sueño tienen que tratarse porque tienen un gran impacto. La falta de sueño impacta en la salud, impacta negativamente agradando o generando trastornos mentales. ¿Por qué? Pues porque durante esa fase del sueño REM también recalibramos funciones emocionales en el cerebro. Por ejemplo, los sueños que experimentamos durante la fase REM son adaptativos y podrían tener que ver con un intento de comprender el mundo que nos rodea. Los necesitamos, ¿no? Y un grupo de investigadores de la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard logró relacionar las muertes por privación de sueño con la acumulación de unas moléculas, además, llamadas especies reactivas de oxígeno en el tracto digestivo. También decir que cada cuerpo tiene sus ritmos, cada edad también, los bebés necesitan muchas más horas de sueño que los adultos, pero lo cierto es que sufrimos de una gran epidemia de falta de sueño en nuestra sociedad porque nos la están violentando continuamente y porque nosotros también la hipotecamos, es decir, que la hipotecamos por estar trabajando más horas, por cuestiones de ocio, por un montón de cosas. Y un 30% de los españoles duermen menos de 7 horas al día. Es uno de los peores hábitos que hemos podido coger también en mirar la pantallita del móvil por la noche, ¿no? Esto te rompe los ritmos circadianos. Y ahora la leyenda española. Muchas veces ha dicho, bueno, no pasa nada. Aunque duerma poco, luego me echo la siestecita y ya me viene de maravilla. No. Los expertos en trastornos de sueño, neurocientíficos, etcétera, dicen que de hecho dicen que echar la siestecita para recuperar sueño es mala idea. Que la siestecita es para dormir, la puedes usar para dormir unos 10 minutitos y no más, ¿vale? Y no más. Pero para eso decir, pues ahora me he hecho una siesta, me tiro 2 horas... No. Es mala idea, además. Es mala idea esa la siesta, el dormir, tomar la siesta con pijama y eso, no. La siesta es un apagar el ordenador durante un poquito de tiempo y volver a la vida, volver y recobrar un poquito de fuerza, ¿sabes? Parar para continuar la carrera del día, Bea. Eso es que hay gente que se echa a dormir la siesta y cuando se levanta tiene que descansar de la siesta. Eso es muy buena. Con Mado Martínez hemos recuperado algunas de las investigaciones sobre el mundo de los sueños, sobre el mundo no de los sueños, sino del sueño, de dormir. Mado Martínez, Eureka, mil gracias. Un abrazo muy grande. Otro, cuida, adiós. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. El Callejón del Escribano. Y el espectáculo más grande del mundo, que es el cine, es el séptimo arte, lo tratamos aquí en La Rosa de los Vientos con el número uno, con José Manuel Escribano, a quien ya escuchamos. José Manuel, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Llevamos, yo creo que hay una vida antes de la pandemia y una vida después. Y en la vida de después, que es prácticamente toda la vida que recordamos, que se ha convertido en prácticamente todo lo que hemos hecho, pero esos ya son más de 2 años largos los que llevamos hablando un poquito. Bueno, al principio no había taquilla, por supuesto. Y luego sí había taquilla, una taquilla muy reducida, y hemos seguido semana tras semana contigo y nos resistimos a finalizar. Nos alegramos cuando sube la taquilla, nos alegramos la semana pasada que nos contaste que había pegado un subidón enorme. 7 millones de euros de recaudación, creo recordar. Bueno, exacto, pues sí. Esta semana se ha pegado la torta, ¿no? Pues sí, hombre, y además más de lo esperado, porque ya comentábamos el fin de semana pasado que este siguiente, pues hombre, bajaría, porque mantener esos 7 millones era muy difícil, ¿no? Pero la verdad es que yo mismo me esperaba que fuera a caer tanto. Ha caído hasta los 3.202.000, casi 4 millones de euros menos que el anterior fin de semana. La verdad es que parece como que nos estabilizamos en esos 3 millones, que es muy poquito. Y fíjate, este pasado fin de semana se estrenaron 16 películas, nada nada menos. Pero se ve que entre las 16 no había ninguna capaz de llevar al público de forma mayoritaria al cine. Bueno, el Doctor Strange este sigue siendo el número uno, pero la verdad es que, claro, es el responsable porque ha caído un 66%, aunque lleva ya pues 9 millones de euros recaudados. La verdad es que igual que en Estados Unidos, pero allí ha recaudado 292 millones de euros. Y fíjate, ya que hablo de Estados Unidos, mira, el Doctor Strange ha hecho en España 4.960 euros de promedio por cine. En Estados Unidos ha hecho 13.500 dólares por cine. Hombre, la entrada en Estados Unidos está un poquito más cara que aquí. Está de promedio a 9,60 dólares, pero aún así la diferencia es tan grande que esto tiene que hacernos pensar que el público acude mucho más al cine en Estados Unidos que en España. La verdad es que aquí estamos en cifras y en números de asistencia realmente bajitos. Fíjate, Alcarrás, la mejor película española, sigue siendo, ha caído casi un 50%. Ha hecho 175.000 euros de taquilla. La verdad es que es muy poco, aunque lleva ya 1,5 millones, que es una cifra que en principio a los propios autores de la película les parece que no está mal, ¿no? Pero realmente es muy poquito, ¿no? Y si miramos por abajo en el top 20, hay que ir hasta el 11 para encontrar la siguiente película española, que es un estreno, La maniobra de la tortuga, 234.000 euros de recaudación en todo un fin de semana. Estas cifras realmente pues demuestran la poca asistencia que hay a los cines en España. Es una pena, estamos instalados en esos 3 millones arriba abajo en un fin de semana. La verdad es que hay que animarse, hay que doblar esa cifra de alguna manera, no digo ya 7 millones todas las semanas, pero de 5 para arriba, ¿no? Nos poníamos cuando estaba la cosa un poquito peor como meta los 5 millones en de euros, y eso ahora es. Que la cosa está un poquito mejor, estamos hablando de el año pasado, de finales del año pasado nos poníamos esa meta, y sin embargo ahora que la cosa está ha finalizado, que está casi mejor, nos descubrimos que estamos prácticamente igual, estamos casi sí. En el punto de admitir que ha cambiado la forma de ir al cine y de ver cine, porque no ha perdido el arte, no ha perdido el séptimo arte, no ha perdido la poesía en el cine, no ha perdido la calidad, ha perdido espectadores en salas. Efectivamente, eso es lo que ha pasado. Hombre, ¿cómo vamos a pensar que el cine ha perdido calidad o ha perdido interés? De ninguna manera. Y de hecho, hay mucha gente, mucha, que ve el cine en la pantalla de su casa. Quiere decir que afición hay. Lo que nos falta es ese impulso que hemos tenido durante tantos años de salir a la calle, irnos a la sala a ver el mejor cine en la sala, como debe ser, ¿no? Y el mejor cine, desde luego, siempre está, desde hace muchos años, está en el Festival de Cannes, que es la actualidad. Las noticias y la información, José Manuel Escribano, nos llevan allí al Festival de Cannes, una edición importantísima del festival más importante. La calidad en el mundo del cine tiene muchos nombres, pero uno de ellos es indiscutiblemente Cannes. Efectivamente, se inauguró Cannes este martes pasado, inauguró Corte, la película de Michel Azanavicius, recordemos el director de The Artist, con esa película ganó todos los premios, ¿no? Bueno, ha inaugurado el festival, ha habido un poquito división de opiniones, no parece que haya sido el colmo de la calidad. Mucho más interesante ha resultado La esposa de Tchaikovsky, la película de Keren Shevchenkov, que habla de la vida de Tchaikovsky, sobre todo la vida de su mujer enfrentada a un matrimonio con un genio, pero un genio homosexual. Una situación verdaderamente complicada que Shevchenkov parece que resuelve extraordinariamente. Un director ruso exiliado que no ha tenido ningún problema en hablar claro y fuerte y alto acerca de Putin, del gobierno ruso y de la situación tristísima que se está viviendo por su culpa. Bueno, también ha estado Las ocho montañas, la película de Félix van Groningen y Charlotte van der Meers, Eo de Rassi Skolimowski, veteranísimo director, una película protagonizada por un burro. Esta no tiene nada que ver con Putin, pero el burro es el que protagoniza la película. También se ha visto Armageddon Time, una de las películas que ha causado más expectación, la película de James Gray. Y por otro lado, han defraudado Hermano y Hermana de Arnaud de Prichin y 3.000 años de añoranza de George Miller, el director, otro famosísimo, el director de Mad Max. la película que más ha gustado hasta ahora y que apunta ya a alguna existencia en el palmarés es El Triángulo de la Tristeza, la nueva película de Ruben Östlund, que parece que es de lo mejorcito. Y también hay que citar, desde luego, que Tom Cruise se ha llevado ya una palma de oro de honor al presentar la película Top Gun Maverick, esta especie de revisión de la antiquísima Top Gun. Bueno, no estaba previsto esta palma de oro, por lo menos no se conocía, ha sido una sorpresa, pero de todas maneras, hombre, Tom Cruise lleva tanto tiempo, toda la vida, haciendo cine, que una palma de oro de honor realmente se la merece. Y mucho más porque él ha insistido en que sus películas son para el cine, para la pantalla grande, que es donde hay que ir a verlo. Y yo, de verdad, le aplaudo desde el fondo de mi corazón. Desde luego que marcó un hito aquella película, la primera edición, ahora está ese, se puede claro. decir que la segunda de Top Gun le marcó un hito en el mundo del cine, en el mundo del arte, en el mundo de la taquilla también, porque fue espectacular el impacto que tuvo, y marcó un hito también en su trayectoria personal. Tom Cruise no sería el mismo sin esa película, que le ha dado absolutamente todo a esta figura, a uno de los hombres más importantes del mundo del cine, lo es gracias a Top Gun. Hombre, no cabe ninguna duda, esa fue la película que lanzó su carrera, él lo reconoce así, y él se reconoce también, como decía, como un hombre de cine, que no sabe hacer otra cosa, que lo que hace son películas, y que no le importa, como ya sabemos, ponerse en peligro haciendo incluso las escenas más arriesgadas, porque dice que ese es su oficio, que esa es su profesión, y que lo tiene que hacer, que es que sería una vergüenza que lo hiciera otra persona, dice, y sobre todo yo me quedo con esa definición clara, tajante, de que sus películas las hace para la pantalla grande, para el cine, para ir a verlas en las salas. Se va a estrenar muy pronto Top Gun en España y yo creo que va a ser un revulsivo para la taquilla. En esa ocasión estoy seguro. Y una de las personas que también hace cine para la pantalla grande, para exhibirla en pantalla lo más grande posible, porque se percibe toda su dimensión, es una dimensión que es cada vez mayor, es la nueva película que se ha anunciado ya de Alex de la Iglesia. Pues efectivamente, Bruno, y además es que hay que decir que no para, porque se acaba de estrenar Veneciafrenia y ya tiene previsto su próximo estreno. Una película que se iba a llamar El Cuarto Pasajero, pero que al final se va a llamar BlaBlaCar, como la famosa aplicación, el famoso programa de compartir coches. No, bueno, un guión del propio Álex de la Iglesia y de Jorge Guerrica Echevarría, como es habitual, y un reparto formado por Blanca Suárez, Alberto San Juan, Ernesto Alterio y Rubén Cortada, un reparto por todo lo alto. Bueno, cuenta la historia de Julián, que es un hombre que comparte su coche con desconocidos, bueno, desconocidos o no tanto, la verdad es que esto parece un poco la película de la que hablábamos la temporada pasada, Con Quién Viajas, ¿no? Era también la historia de un señor que comparte su coche con una aplicación de estas. Yo estoy seguro de que Álex de la Iglesia ha hecho una peli distinta a Con Quién viaja, de manera que hay que celebrarlo. Bueno, el personaje es este Julián, como decíamos, y con él viajan pues tres personas más, Lorena, Juan Carlos y Sergio. Y uno de los tres va a resultar un pasajero, ese cuarto del título original, un pasajero bastante imprevisible. La película se ha rodado en Madrid, en el País Vasco y en La Rioja, y tiene previsto su estreno para el 28 de octubre, por la tarde, supongo yo. El 28 de octubre, por la tarde, el estreno de la nueva película de Alex de la Iglesia. Vamos ya, si te parece, José Manuel, con el Super 10. Muy bien. La lista que nos ofreces aquí, en el Callejón cada semana, que sitúa esta semana en el puesto número 10, ¿eh? Bueno, pues tenemos un estreno, Arthur Rimbaud, la nueva película de Laurent Cantet, un director francés, siempre de calidad, siempre de interés sus películas, una peli que habla, por supuesto, de racismo, como es habitual en su cine, pero también del impacto de las redes sociales. En el reparto están Rabana y Fufela, un actor recuperado de La Clase, de aquella película de hace unos años, de Laurent Cantet, y Antoine Reynard. Estaba en el puesto 11, ha subido una posición, primera semana en el Super 10. 9. Bueno, pues aquí sigue, después de 6 semanas, Sonic 2, la película, esta película de animación con este bichito súper rápido que es Sonic. Jeff Fowler es el director, una muy divertida película de animación. 8. X, esta peli de terror, tenemos nuestra racioncita del terror en el Super 10, dirigida por T. West, con Mia Goth y Jenna Ortega, 3 semanas en la lista. 7. Bueno, aguanta muy bien aquí en esta posición, después de 16 semanas, nuestra película más veterana, Belfast, la película de Kenneth Branagh, con Jamie Dornan, Caitrion, Avalfe, como digo, 16 semanas en el Super 10, todo un lujo. Subimos al 6. Bueno, la película de la semana, un documental, yo diría que maravilloso, Bruno. Ennio el Maestro, sube del 13 al 6, el documental de Giuseppe Tornatore, dedicado a Ennio Morricone. Maestro, yo creo que es poco decirle, ¿no? En la película aparece el propio Tornatore, Morricone, bueno, Tornatore también, pero Morricone contando aspectos de su vida, y también aparece una pléyade de estrellas como Clint Eastwood, Tarantino, Oliver Stone, Hans Zimmer, Terrence Malick, John Williams, Wong Kar-wai, el propio Morricone, como decía, Bertolucci, Tornatore, Quincy Jones, Roland Joffé. Bueno, sería interminable hablar de la cantidad de amigos admiradores de la obra y de la persona de este maravilloso compositor, uno de los mejores, si no el mejor, de la historia del cine, Ennio Morricone. Una semana en la que además ha fallecido y se ha marchado a los 79 años de edad, un compositor que también es uno de los más importantes en la historia del cine. ¿Quién nos recuerda a Carlos de Fuego? ¿Quién nos recuerda a la figura inmortal también de Vangelis? Efectivamente, se nos ha ido lamentablemente, pues es una pérdida irreparable. Otro maestro, sobre todo de un tipo de música muy especial como la que él hacía, ¿no? Pero realmente un compositor extraordinario, Vangelis. Él demostró que se podía hacer música, pues melódica, romántica, que no era chumba chumba solamente el mundo de la electrónica. Claro. Y Vangelis demostró que se podía hacer otra cosa con la música electrónica, que lo hacía extraordinariamente bien. Su sonido también es un sonido para la historia del cine, ¿eh? Ninguna duda, estoy convencido, y además sus películas, bueno, pues Carros de Fuego, 1892, en fin, tantos títulos son parte de la historia del cine. En el puesto número 5... Pues aquí tenemos a este, el Doctor Strange en el multiverso de la locura. Una locura de multiversos, diría yo. Sam Raimi es el director y Benedict Cumberbatch repite personaje, creo que por tercera o cuarta vez, en este extraordinario y rarito Doctor Strange. Puesto número 4. París Distrito 13 sube 2 puestos en su 6ta semana. La película de Jacques Audiard con Lucy Zhang, Makita Samba, una película que habla de la juventud en Francia en este momento, en París, en este Distrito 13 y en cualquier otro, estoy seguro. Puesto número 3. Bueno, la peor persona del mundo, dice Joachim Trier, que es su protagonista, Renate Reinsve. Yo creo que no es para tanto. 10 semanas en el Super 10. Es Super 10 desde este fin de semana. La peor persona del mundo de Joachim Trier. En el 2... Pues sube también desde el puesto 3 en su 4ta semana, El Hombre del Norte, la película de Robert Eggers, ha sido campeona de taquilla durante unas semanas, con Alexander Skarsgård en el papel protagonista. Puesto, llegamos a lo más alto, puesto número 1... Bueno, pues me llena de orgullo y satisfacción decir que sigue siendo Alcarrás, la película de Carla Simón, una película que habla de gente del campo, de gente común, pero con un nivel de cine extraordinario. 3 semanas en el Super 10. Una película que nos sorprendió a todos, de la que sabíamos muy poco. La crítica ya estaba advirtiendo lo que se encontraba ahí en Alcarrás, en esta película. Así es. Que ganó, no sé si recuerdo bien, el Oso de Oro en Berlín, ¿no? Naturalmente, el Oso de Oro en Berlín. Carla Simón es una directora joven, pero una directora con muchísimo prestigio. En Berlín ganó ya un premio con su primera película y ahora ganó en el pasado festival nada menos que el Oso de Oro. José Manuel Escribano, la semana que viene, la semana del número 3000 del programa 3000, estamos contigo. Estamos contigo, eso sí, en el programa número 2999. Exacto, muy bien. Y el día siguiente también, pero en el programa 2999, por supuesto. El sábado, los sábados siempre son impares, los domingos siempre son pares, así funciona esto, pero estamos en el callejón, hablamos de cine, del séptimo arte tan importante en estos 3.000 espacios de La Rosa de los Vientos. El cine siempre hemos presumido mucho de que había que defenderlo, había que amarlo, había que quererlo, y tú eres el responsable de que la gente se haya acercado mucho a la gran pantalla, José Manuel. Pues yo, sí, muchas gracias. Yo creo que todos los aficionados al cine, y yo me cuento entre ellos, te lo agradecemos, agradecemos a La Rosa de los Vientos el interés que tiene, más que demostrado por el cine. Un abrazo muy grande, Bruno. Un abrazo a ti, porque todo ese interés es gracias a lo que tú nos cuentas aquí. José Manuel, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Los antiguos jefes nos contaron que en el momento en que el halcón dé su último vuelo y el último árbol se arrancaba, terminó. terminará la vida y comenzará la supervivencia. El momento ha llegado. Señales del fin del mundo. Para quien piense que no está llegando el fin del mundo, que teorice, que hable, que se dé cuenta de que está llegando la viruela del mono. Nada como la viruela del mono, el nombre ya lo dice absolutamente todo, es terrible. La viruela del mono ha llegado, está aquí para quedarse, como está aquí para quedarse, bueno no, que se ha ido ya, el aire. Javier Sevillano, muy buenas. Hola, guapísimos, ¿qué tal? Yo no sé si tú eres el que en la introducción, que parece un cura, es hacer la introducción de la música. Yo digo lo de eso, lo de que el momento ha llegado ya, sí. Que os vais a cagar. ¿Cómo has dicho? Que os vais a cagar. Vale. Bueno, pero no soy yo el único que lo digo, ¿eh? Porque sí. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, que dirige ese señor que habla tan mal inglés, el pobre hombre, bueno, pero que es muy buen científico. Directivo y científico, ¿no? Y yo hablo peor inglés, o sea que también me reiría primero de mí. Bueno, pues la OMS dice que mal vamos con esto del aire. En 2005 se establecieron unos parámetros para medir la contaminación del aire en virtud a una serie de elementos del aire, ¿no? Entre ellos está el dióxido de azufre, el dióxido de nitrógeno, las partículas disueltas en el aire que se clasifican mayores de 10 micrones exactamente, y mayores y entre 2,5 y 10 micrones, y luego también el monóxido de carbono. Bueno, pues había establecida una serie de parámetros para tener controlado la calidad del aire a nivel mundial, europeo, español, etcétera. En 2021, el año pasado, se han vuelto a cambiar estas directrices de qué cantidad de estos elementos tiene que haber en el aire para que resulte lo menos perjudicial, y estos parámetros son mucho más exigentes, es decir, mucho más restrictivos que los de 2005. Lo que se ha comprobado es que la calidad del aire incide directamente en la salud de la población, y es uno de los elementos contra los que luchar, porque por ejemplo hay más muertos en el mundo debido a la calidad del aire que por coronavirus, por ejemplo. Ahora mismo es una de las grandes pandemias que son directamente resultado del antropoceno, porque todos, a lo mejor se nos olvida a veces que todo lo que tomamos de alimentos, al final hay una combinación entre el aparato respiratorio y el aparato digestivo. Claro, es que exactamente, no respondemos solo a las enfermedades o las enfermedades en general, aunque afectan a un aparato vital nuestro, pero en general está relacionado con todo el cuerpo humano, que forma un todo. No es que el aparato respiratorio funcione y se enferme por sí solo sin tener incidencia en otro tipo de sistemas del cuerpo humano. Y en el caso de los contaminantes, por ejemplo, los más nocivos, como el NO2, el dióxido de nitrógeno, y las partículas disueltas en el aire, entre 2,5 micrones y 10, los nuevos límites anuales son inferiores en un 75% y en un 50% a lo que había establecido en 2005. Es decir, que estos límites, estos nuevos valores límite, son mucho más restrictivos. Bueno, lo que ocurre es que en esta revisión, en la que ha estado muy involucrado el BSC, que sabéis que es el Barcelona Supercomputing Center, el Centro Nacional de Supercomputación, y ha publicado sus datos en revistas científicas, lo que refiere es lo siguiente: en el aumento dramático en el incumplimiento de estos límites, no ya con las de 2021 en la actualidad, sino incluso con las de 2005, que eran mucho más no tan restrictivas, los incumplimientos también eran importantes, pero con estos nuevos límites el incumplimiento ya es alucinante, dice la Organización de la Salud Mundial de la Salud. Y le echa un poco, en el caso de Europa, le echa un poco la culpa a la propia Unión Europea, que no está legislando o está retrasando la legislación en este tema de salud tan importante en beneficio digámoslo un poco así, de los lobbies automovilísticos fundamentalmente, porque el NO2 viene directamente del 10, el de los la mayor parte de la contaminación viene por el uso de determinados hechos, sobre todo y fundamentalmente por los vehículos, por el tipo de combustible que utilizan, y ese tipo de combustible perjudica al aire, tiene un efecto directo en el mundo de la contaminación, la forma de desarrollo tiene la culpa de eso, y también luego están por otra parte las grandes empresas y factorías, los residuos en sus chimeneas contaminan el aire, lo sacan de fuera y lo esparcen hacia todos, y eso es lo que estamos respirando. Todos. Ellos lo sacan por la chimenea y van a nuestros pulmones. Pero es que tampoco ayudan, porque si se supone que tú tienes un automóvil que deberías de cambiar, pues señor, dices, vale, el eléctrico, pero es que ahora mismo tampoco hay la infraestructura para que todo el mundo tenga coche eléctrico. Entonces, claro, estamos aquí en tierra de nadie. Sí, pero hay una serie de medidas que la Unión Europea está tomando y los países miembros de la OTAN, un poco, según la opinión de la Organización Mundial de la Salud, un poco demasiado despacio, ¿no? Tiene previsto la Unión Europea legislar más fuerte a partir en el año 2023, pero es que la OMS dicen que esto se tenía que estar haciendo ya, porque vamos tarde también en este sentido. El problema son las palabras y los hechos. Claro, existe la Unión Europea, existe determinadas cosas gracias a que el mundo está construido como está construido, y está construido sobre la explotación, en este caso, del aire. Sin eso, yo recomiendo un libro que lo cuenta absolutamente todo sobre este tema. Es Esto lo cambia todo, de Naomi Klein. La forma de desarrollo genera contaminación. Vamos a comer hoy, el hambre llegará mañana, pero será mañana. Entonces, o cambiamos la forma de desarrollo y la forma de crecimiento, o nos vamos al garete. ¿Te importa más la economía que la salud? Sí, exactamente. El desarrollo implica un crecimiento económico, y evidentemente lo que tú acabas de decir es así. Interesa más el desarrollo económico que pase y que por encima de incluso hasta la salud humana, que es decir, que nosotros mismos estamos yendo en contra de nosotros. La OMS dice que en la muestra, en la revisión que se ha efectuado en 2021, el aumento este dramático en el incumplimiento es especialmente notorio en el dióxido de nitrógeno, en las partículas mayores de 10 micrones y también en las de las partículas disueltas en el aire entre 2,5 y 10 micrones. Han variado del 8,5 al 88%. Del 8% al 88%, es decir, en 2005 el NO2, las estaciones que incumplían eran un 8%, con la nueva normativa las que incumplen son un 88% de las estaciones medidoras de la calidad del aire. En cuanto al PM10, las partículas mayores de 10 micrones han pasado del 50% que incumplían con la antigua normativa al 85%, y respecto a las partículas entre 2,5 y 10 micrones han pasado del 77% al 98%. Refiriéndonos a España, esto ha pasado. Referido al dióxido de nitrógeno, han pasado del 5% al 89% de estaciones en España que no cumplen las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. En cuanto a las partículas de PM10, las superiores a 10 microgramos suspendidas en el aire, han pasado del 55% con la legislación o las recomendaciones de 2005 al 86% con las nuevas recomendaciones. Y las partículas entre 2,5 y 10 micrones han pasado del 50%, las estaciones que no lo cumplen, del 58% al casi el 100%. Claro, que en realidad no son casi las estaciones, es que miden ese aire que está contaminado. Claro. En realidad, con lo que estamos es respirando el veneno. Lo que hacen muchos países, o por lo menos algunas ciudades, como Madrid, lo que hacen es que estas estaciones medidoras de calidad del aire las sacan fuera de las zonas donde más contaminación hay, especialmente NO2, y se las llevan a zonas donde la instalan en mitad de un parque. Por ejemplo, esto lo ocurre en el Ayuntamiento de Madrid, ya lleva tiempo clausurando o, bueno, no tomando o diciendo que es que está averiada, que está en reforma la plaza, que es que no sé qué, y ocurre no solo en Madrid, sino en otras ciudades importantes de Europa, con lo cual las mediciones no realmente, en algunos casos, no se ajustan tampoco a la realidad. Lo que dice la OMS es que habría que legislar mucho más fuerte, cumplir esa nueva legislación y luego una serie de medidas drásticas, como por ejemplo zonas de emisiones cero, pero de emisiones cero de verdad en las grandes ciudades, la prohibición de la venta de vehículos propulsados con combustibles fósiles. Aquí se enfrentan a los lobbies automovilísticos, y hay, como tú muy bien has comentado, Silvia, al poco desarrollo todavía de la infraestructura de la recarga de los vehículos eléctricos en fuera de las grandes ciudades, ¿no? Que hay algunos, pero ni siquiera en algunas en las grandes ciudades. Es decir, que no es todo, que habría que asumir una serie de medidas drásticas, cambios. Y de drásticas y cambios exactamente para evitar que la contaminación del aire que respiramos sea una de las principales causas de la mala salud que tenemos en muchos países. Pero es que lo que nos ahorramos en una cosa no lo gastamos en otra. Si no lo ahorramos en combustibles fósiles porque no quieren hacer el cambio, no lo vamos a gastar en salud. En salud, exactamente. Entonces, exactamente. Vamos a ver, funcionen. Con este método, la prevención de este tipo de enfermedades causadas por la calidad del aire es prácticamente imposible. Y no solo eso, sino que implantando realmente y cumpliendo todas estas medidas, contribuiríamos también a otra de las grandes pandemias que hemos creado nosotros, que es la del cambio climático, por supuesto. La falta de aire o la mala calidad del aire es una de las cosas que determinan este momento, que determinan esta época. La mala calidad del aire, que tiene una influencia directa sobre la sociedad y sobre la salud de los seres humanos. El aire no solamente está contaminado, sino que el aire nos está matando. Señales del fin del mundo con Javier Sevillano. Javier, gracias. A vosotros. El aire está podrido. Os vais a enterar. Todavía nos queda un poquito, son las 3:53, un poquito para escuchar uno de vuestros microrelatos. El que escuchamos esta noche, el que recuperamos, se llama Eterna. Una fina neblina cubría aquel antiguo cementerio, uno de los últimos construidos hace más de 1 millón de años, antes de que el hombre alcanzara la inmortalidad. Un hombre con aspecto joven se dirigió a una tumba y comenzó a hablar mirando tristemente el nombre escrito en la lápida. Hola, amor mío. Hace ya mucho tiempo que no vengo a verte, casi 1 millón de años. Cuando alcanzamos la tan anhelada inmortalidad, la humanidad nos dio a elegir: los que quisieran ser inmortales deberían renunciar a tener hijos. Tú siempre quisiste ser madre. Renunciar a tener tu bebé pegado a tu pecho era para ti mucho más que renunciar a la vida. Por eso escogiste la opción más difícil. Yo, sin embargo, escogí la fácil. Siempre, no importa el tiempo que pase, sentiré el mismo dolor al recordar el día en el que te abandoné diciendo: yo no quiero morir. Tú encontraste otra pareja. Tuviste una hija, Martina. Pero la mala suerte quiso que tu pareja muriera en un accidente al poco tiempo, y cuando esto ocurrió, logré convencerte para que volvieras conmigo. Quise a Marina como si fuera hija mía. Era tan parecida a ti. Cuando te llegó la hora, parecía saberlo, de algún modo intuirlo. Se suponía que la muerte de los que elegían la opción difícil tenía que ocurrir en algún momento aleatorio entre los 180 y los 200 años durante el sueño, sin dolor y sin aviso. Aquella noche, antes de irte a dormir, me dijiste que me querías, que no te arrepentías de nada y que lo que más te dolía era no haber tenido también un hijo mío. Me pediste que la cuidara. Yo te prometí que así lo haría. Cuando me desperté ya no respirabas. Poco tiempo después se prohibió tener hijos definitivamente y Martina ya no pudo seguir tu camino. Quiero decirte que yo tampoco me he arrepentido nunca de mi elección. He visitado millones de mundos, he visto vida en muchos de ellos. En otros